Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos junto a vosotros, dispuestos a disfrutar de una madrugada plena. Hasta las 4, 3 en Canarias estaremos realizando un programa a vuestro gusto, a vuestra medida, con buena información, con estupenda divulgación, con buen entretenimiento, claro que sí. Y eso lo hace posible un equipo fantástico. Ahí está Sergi de Montfort, nuestro príncipe del sonido, Silvia Casasola en la coordinación, en la producción y redacción, Macarena Yagüe, Martín Espósito, este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vos amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Y atención a Chispa y Muelle, porque viene potente, viene potente. Vamos a ceñirnos a la más estricta y rabiosa actualidad con un editorial sin igual, con temas fantásticos, fascinantes. Hablaremos de la auténtica realidad en torno al episodio 3 de la Guerra de las Galaxias, la venganza de los Sith. Pero ¿quién inspiró a George Lucas? Por supuesto, Néstor Catarinei, o Catarineu, que de las dos formas se puede decir. Néstor, gran preboste de la imaginación, gran estratega del guión cinematográfico, Néstor estuvo ahí. Estuvo meciendo a George, estuvo acunándole durante 6 meses para hacerle concebir la gran obra maestra, el episodio 3. Néstor Catarineu tiene muchas cosas que contar y hoy nos vamos a hacer eco de su amplísima biografía. No os lo perdáis. Y por supuesto, en el ambiente más cultural, más cercano, pues Alejandría, lugar siempre predilecto por Alejandro Magno. De hecho, la fundó. Dijo, voy a fundar una ciudad a mi imagen y semejanza. Y apareció Alejandría. En Egipto tiene tantas cosas que ofrecer. Fue la gran capital de los Ptolomeos. Y cómo no hablar de sus calles, cómo no hablar de su mestizaje, cómo no hablar de su alcantarillado. En fin, hay cosas interesantísimas en Alejandría que hoy no podemos dejar de comentar, o sí, según nos vaya. En fin, que todo esto y vuestras consultas para Pepín Tren, Chispa y Muelle, pues todas serán muy bien recibidas. Por supuesto, el gran espacio patrocinado por Grupo Tomatone. Tendremos monográfico Zona Cero, Jesús Callejo y Carlos Canales nos van a ilustrar acerca de un episodio muy interesante, muy original, acontecido aquí en España en el siglo XVI. Lo protagonizó el doctor Torralba. Este curioso doctor se hacía acompañar por lo que dicen pudiera ser un duende. Se llamaba ese duende Ezequiel. Y el doctor Torralba hacía gala de tener muy buena información proporcionada por esta entidad, tanto que llegó a dar con pelos y señales todo el saqueo de Roma de 1527. Y eso fue motivo para que le enviaran nada más y nada menos que a la Santa Inquisición, al potro de torturas, hasta que confesó. Ya veréis qué historia tan entretenida. El doctor Torralba en el siglo XVI con Jesús y Carlos en nuestros monográficos Zona Cero. Conectaremos con Agustín Alcalá para averiguar las cosas que acontecen en los Estados Unidos. Parece que George Bush levanta la mano en cuanto a la investigación de células embrionarias, células madre embrionarias. Eso sí, dice que se tendrá esto que producir en el ámbito privado y no en el estatal, pero bueno, como en Estados Unidos todo es privado, pues parece que los Estados Unidos por fin inyectan, van a invertir en la investigación de células madre embrionarias. Y os preguntaréis, ¿y por qué viene esto ahora? Pues muy sencillo, porque hay fuga de cerebros ahora mismo en Estados Unidos. Muchos científicos que quieren investigar en este gran avance para la humanidad, pues se están yendo a otros países donde sí se permite. Y eso preocupa a las autoridades sanitarias norteamericanas, que quieren, por supuesto, siempre monopolizar cualquier investigación médica en el mundo. Así que los Estados Unidos empiezan a decir sí a la investigación con células madre embrionarias. Una noticia importante. Además, diremos cómo se preparan las ciudades del futuro en Florida. Hay ciudades dedicadas ya por entero a eso que se llama la tercera edad. Y hay abogados, hospitales, centros de ocio, ya absolutamente especializados en atender a nuestros mayores. Así que en Florida parece que se está fundando un reino, el reino de los octogenarios. Bueno, esto, alguna cosa más que contaremos sobre ciudades donde hay problemas, dietas. Dicen los norteamericanos, se destapan con la brillante idea. Dice, bueno, las mujeres delgadas son más activas que las obesas. Han invertido, por supuesto, 15 o 20 años en descubrir esto, y muchos millones de dólares. Luego sabremos los intríngulis de este caso con Agustín Alcalá. Tiempo para el correo electrónico, tiempo para los escrúpulos, tiempo para los europeos. Somos europeos, ¿y qué? Hemos descubierto que hay 19.000 bachilleres eslovenos que han conseguido bailar al unísono un baile que se llama el baile de la cuadrilla. Es como Paquito Chocolatero, pero en Eslovenia. Y lo han hecho para celebrar el fin de curso, ya han terminado el bachillerato, y eso les ha hecho merecedores de entrar en el libro Guinness. En Eslovenia están muy ociosos últimamente. Hasta las 4 o 3 en Canarias, bienvenidos a La Rosa de los Vientos, comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Efectos especiales proporcionados por Grupo Tomatone. Chispa y Muelle. Al conocimiento por el desconocimiento. Gran programa, gran revista divulgativa y científica, patrocinada por Grupo Tomatone, enorme preboste del mundo internacional, mundo mundial. Mi querido Pepín Tre, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Emocionado siempre que oigo la cuña publicitaria de Club Potomatone. La cuña es impresionante. Es que yo diría casi lo mejor de la semana. Sí. Es estupenda. ¿Cómo está hecha? ¿Qué medios? ¿Qué realización? ¿Con qué gracia? Es extraordinaria. Además, que diga solo un Club Potomatone. Dos. Lo repite dos veces. Hace un bis. Mismo tono. Es estupendo. Pero bueno, muy contento. Esta semana muy contento. Sí. Pues vamos con... No tengo ninguna razón, pero estoy contento. ¿Razones objetivas para estarlo? Ninguna. No tienes ninguna razón. Hombre, bueno, sí. Hombre. Es verdad. Hemos tenido noticias de Morcillo, por fin. Sí. ¿Ha enviado? Ha enviado algo. Porque se me ha ido el santo al cielo. ¿Pero cuánto ha enviado? Sí. Pues mira, ¿se ha puesto al día? Ponerse al día es que no es fácil, es que llevan un retraso. En octubre, noviembre, diciembre, cuatro, llevamos ocho meses, sin contar ese, ya serían nueve. ¿Y cuánto? No, han mandado cuatro llaveros del Calabria Club de Fútbol. Unos llaveros muy bonitos, aparece un olivo y luego un zorro rampante que se está comiendo el olivo al cuñado del zorro. Son dos zorros, uno es cuñado del otro, entonces uno de ellos se lo papea en un sentido coloquial a la sombra del olivo. Es muy bonito, va todo en bisutería. ¿En bisutería? ¿Lacado? No, lustrado. Lustrado, simplemente un lustre. ¿Pero vienen con cajita los...? Sí, viene una cajita. Sí. ¿Y esto se entiende que es un adelanto? Bueno, como un adelanto. Ha dicho esto pues para que veáis que estamos pendientes de vosotros y que sabemos lo que tenemos ahí entre manos. Y bueno, pues un detallito. Ya, pero con cuatro llaveros no hacemos nada porque ya. Hay que darle uno a tu cuñada por la gestión. Claro, si ya se lo he dicho yo, digo, ya que mandé llavero, mandar dos docenas por lo menos, porque aquí somos muchos y claro. ¿Y solo eso? ¿Solo cuatro llaveros? Solo cuatro llaveros. Dice, ya hablaremos. Y ahí ha quedado la cosa. Ha abierto una puerta a la esperanza. Sí, el diálogo está abierto. O sea, ya veremos. Sí, ya veremos. ¿Y qué he querido decir? Ya veremos. Es una frase un poquito críptica. Quiero decir, yo no sé lo que él quiere ver o lo que quiere que veamos nosotros. No lo sé. No sé si habrá un punto de acuerdo en que veamos lo mismo o él va a ver unas cosas y nosotros otras. Claro, eso ya es que es meterse en terrenos cerrosos. Morcillo es duro, Es duro, sí. Es duro. Es amable. Osco al principio, ahora ya pues es más dicharachero, es más verbenero. Hombre, ya con cuatro llaveros Con cuatro llaveros se cree que lo ha solucionado todo, pero yo no lo sé, la verdad es que no sé si estar contento o no estar. Vamos a agarrarnos a esa posibilidad, ese ya veremos, ¿no? Sí, eso es lo que más me ha gustado más incluso que los llaveros, fíjate, pues los llaveros, he estado yo probando y tal, así en un sondeo y no. Sí. No gusta. ¿Qué es esto? Y te digo, un llavero, porque te lo podía meter, digo, ya, calla. Bueno, pues vamos a dar nuestro editorial. Sí. Vamos a dar nuestro editorial con la noticia más relevante de la semana. Sí. La verdad es que es difícil escoger entre todas las que hay, entre las tres o cuatro que hay. ¿Hay alguna? Bueno. Hombre, yo en todo caso me quedaría con esta, en la que se nos dice... Sí. A ver, explica un poquito más, para tener una idea. A ver. Que se va a inaugurar un Disney World en Hong Kong. Y se van a en los restaurantes de este Disney World. Sí. Disney World, Buscando a Nemo, todo esto, descubriendo a... En fin. Sí. Se va a proporcionar, se va a dar a los clientes sopa con aleta de tiburón. Joder, qué rico. Qué bueno, qué gran idea. No, Pepín, eso no es nuestra línea de trabajo. No nos gusta. No nos gusta. O sea, la sopa de tiburón puede gustar, depende del día. Yo unos días, sí, si me tomo 100 sopas de tiburón. Y hay días que ninguna. Ya, pero la gente, los ecologistas han protestado, Pepín. Claro, porque a un tiburón que le quites la aleta, la dorsal, además, ¿no? Sí, todas. Todas las aletas le quitan. Entonces, claro, eso se ha convertido en un cepelín. En un cepelín. Eso se va al fondo. O sea, ese tiburón sin aleta, eso se va al fondo. Se clava. O sea, clava el morro como si fuera una especie de trípode. Y entonces eso, claro, no hay tiburón, eso no gusta. Entonces, desde aquí, como creamos opinión con nuestro editorial, pues claro, hay que exigir que no se sirva, que no se expenda. No se sirva. Aleta de tiburón en Disney World Hong Kong. Y por... Es más, como sigan dando aleta de tiburón, sí, no vamos a ir. No, es verdad. Sí, estoy contigo. No, me hago solidario. No vamos a ir a... ¿Dónde era? A Hong Kong. Pues no vamos. No vamos. A Hong Kong no vamos. Fíjate, no vamos. Pues iba yo... Pues el viernes a lo mejor me iba yo por la mañana. Pues ya no voy. Pues no voy. Efectivamente, no voy. Pues hasta aquí nuestro editorial. Yo creo que más claro, más sincero, más directo no puede ser. Sí, que den... Que den moqueta. Que den otra cosa. Moqueta. Moqueta. Naturalmente se pone una racioncita de moqueta o de terrazo, que eso está rico y eso... Contrachapado, claro que sí. Madera de balsa. Con guacamole. Hombre, eso le gusta a todo el mundo. Hombre. A todo el mundo, y déjense claro ya de tonterías sobre aleta de tiburón, hombre. Es que esos tiburones luego no... Eso no gusta. O sea, es que es un tiburón. Tú te encuentras un tiburón sin sus aletas y te da pena. Sí, da pena. Porque luego, a ver, siempre haciendo vueltas y se convierten en tiburones girófagos. Claro. No tienen orientación. Eso es tremendo. Oye, ¿y no tenían allí en Hong Kong, no tenían las uñas de Fu Manchu? También. Porque eso sí podían troceadas. Sí, eso sí, claro. Limaditas, ¿verdad? Sí. Limaditas y con una salsa va muy bien. Eso está riquísimo. La uña de Fu Manchu fue un manjar. Lo que pasa es que, claro, para escogidos. Sí. Pues, para los mandarines. Sí. O sea, no todos. Y eso que tenía uñas, ¿eh? Bueno, ¿de cuántas uñas estamos hablando? Pues estamos hablando de más de 1.600 uñas por dedo, meñique. O sea que, si sumas luego... Eso sin contar el esmalte. No, eso era pura uña, eso, claro, eso era material. Lo que es uña. Sí, uña, material. Bueno, pues vamos a entrar en los asuntos de la semana. Sí. Claro, ¿quién no ha ido a ver el episodio 3? ¡Ah, qué maravilla! La venganza de los Sith. George Lucas pone un colofón dorado a la saga de las galaxias. 6, episodio 6. ¿El de qué? ¿De qué estás hablando ahora? La venganza de los Sith. Ah. ¿Pero eso tiene algo que ver con la editorial? Con Hong Kong. Que ya hemos terminado el editorial, por fin. Que hemos terminado ya. Entonces, adelante. Néstor Catarineu. Ahora ya sí. Hombre, Néstor Catarineu. Bueno, supongo yo que es realmente hoy va a ser un programa obvio. Obvio. Realmente es, vamos a evidenciar lo obvio. Porque vamos, ¿qué persona, qué joven, o incluso qué persona? Incluyéndolo también, porque de las cuatro maneras se puede decir. Exactamente, persona, joven, persona. O persona. Tonelete. Efectivamente, o Tonelete, ayuntamiento Tintero, por extensión. Entonces, ¿quién no conoce la figura de este grandísimo, pero grandísimo? Ten en cuenta, Néstor Catarineu era amigo, pues lo fue durante toda su vida, de Berger Nicolau. El grandísimo hombre de letras, Berger Nicolau. Néstor, sin embargo, no. Néstor no era de letras. No. Él era un hombre... Él fue el más grande, según le citan... Porque esto está sacado de L'Amblage. El libro por excelencia. L'Amblage le cita, dice... Néstor, concretamente, de apellido Catarineu, fue uno de los más grandes tocadores de ocarina de cinco agujeros. De la grande... y de la pequeña. La ocarina de cinco agujeros. Tanto grande como pequeña. ¿La grande o la pequeña? ¿La pequeña tenía menos agujeros, a lo mejor? No, la pequeña lo que pasa es que era más pequeña. Ah, la pequeña era más pequeña. Ese es el detalle, la diferencia de la grande. De la grande, que la grande era más grande. Entonces, eso simplemente se hacen esas dos divisiones. Sí. Pero el instrumento como tal era el mismo. Sí. Y entonces este hombre, porque era un mocetón, se le puede considerar un mocetón. No sé si preguntártelo. Sí. ¿Verbenero? Sí, era verbenero. Claro. Fue, sí, terminó siendo osco. Porque, claro, es normal. O sea, los verbeneros terminan siendo oscos y los que empiezan oscos, pues lógicamente, por el yin y el yang. Sí, por la bipolaridad. Bipolaridad. El equilibrio cósmico, pues tiene que terminar de la manera contraria. Oscilantes. Exactamente. Focol era un pendulero. Como metáfora. Entonces, Néstor Catarineu, el derroche de imaginación. Tocar la ocarina, quiero decir, no es un instrumento al uso. Sí. La ocarina, precisamente al tener 5 agujeros, permite, es como una especie de criba de esos pensamientos imaginativos que se pueden ir hacia un sitio o hacia otro. ¿Y por qué 5 agujeros y no 7 como las notas? No lo sé. Eso ya pregunta tú a quien toque la ocarina. Eso ya no... O sea, es que te metes ahí... Ahí te has metido un poco en camisa de 12 balas. Sí, no me correspondía a lo claro, mejor. No, hombre, tú tienes libertad para hacerlo, pero claro, quiero decir... La ocarina, pues mira, la ocarina de 5 agujeros se denomina así precisamente por el número de agujeros que tiene. Sí. Si yo te digo que es la ocarina de 5 agujeros, claro, tú me preguntas, ¿por qué tiene 5 agujeros? Pues porque es la ocarina de 5 agujeros. Si estuviera hablando, por la razón que fuere, de la ocarina de 21 agujeros... Ahí me callo. ¿Por qué razón? Pues porque es la ocarina que tiene 21 agujeros. Sí. O sea, es concomitante. Concomita siempre el número de agujeros con los agujeros. Con los agujeros y con la cosa que sea, ¿no? El número de agujeros en sí mismo concomita con los agujeros que tiene realmente la ocarina. Ah, bueno. ¿Comprendes? No, también tengo que decir, Pepín, que haber empezado por ahí. Sí, bueno, sí. También yo, claro. ¿Tú has dado por hecho? Sí, he dado por hecho muchas cosas. Efectivamente, he dado por hecho muchas cosas. Sí, disculpa, ¿eh? Sí, he dado por hecho, claro. Pero bueno, ahora ya una vez aclarado esto, ya sabemos los dos de lo que estamos hablando. Sí, señor. Bien, entonces la ocarina es un instrumento que se puede llevar en cualquier... Es totalmente portátil. Es transportable. Es portátil. Portátil. No móvil, pero sí portátil. Entonces este hombre, y además, como decía, es esa criba. Sí. Este hombre es imaginativo. O sea, si un hombre toca la ocarina, hombre, mujer o niño, tiene que ser imaginativo, porque precisamente lo que hace es que esa idea, ese pensamiento que entra por uno de los orificios, ha de recorrer la ocarina completa saliendo, o bien por el tercero, o por el quinto si son impares, o bien por el cuarto, sexto y octavo si fueran pares. ¿Pero por qué octavo? ¿No tenía solo 5? Bueno, sí, pero estamos otra vez entrando. Estoy hablando de 5 agujeros, pero podría estar hablando perfectamente de la de 8 agujeros. Ah, que también hay de... No, hombre, claro. Hay agujeros infinitos. A lo mejor, Pepín, si hubieses empezado por ahí. Claro, ya, es que sí, he dado por hecho muchas cosas. Eso es cierto, pero bueno, no, centrándonos. Él tocaba la de 5 agujeros. La de 5. Lo que pasa es que yo, por extensión, por generalización, sí, se puede tocar la de 8, se puede tocar la de 11, sí. Puedes tocar incluso la de 114. Ese es el máximo, bueno, no, hasta el siglo XVI, porque luego ya a partir del siglo XVI la ocarina... Se estandarizó. Toma, sí, se estandarizó, pero pasó a ser de 261 agujeros, más 2. Que llevaba en la parte transversal. Ah, los llamados auxiliares. Lo que hacen es semitonar. Eso lo que hacen es que semitonan. O sea, tú estás tocando una melodía X, por ejemplo, o X más Y. Sí. X más Y, si lo partes, por ejemplo, paréntesis. Paréntesis. X más Y. Al cuadrado. Partido por el número de agujeros. Partido del número de agujeros. Y te sale una melodía X. X. Despejas la X. Otra vez X. Sí. La X se repite porque es un instrumento pornográfico. Es un instrumento que tiene, pues como Alfonso X, el pornógrafo, que era siempre un monarca que estaba lo que estaba. Efectivamente. Entonces esto, hemos despejado la X ya. Sí, bien. Sí. Bien, entonces, Néstor, precisamente, ¿sí? podemos decir sin equivocarnos, que es el Julio Verne de su época. ¿El Julio Verne de su época? De la suya, ¿eh? ¿De la suya? Sí, de la suya. No de la de Julio Verne, sino de la suya. ¿Y cuál fue su época? Pues era final del siglo y principio del siguiente. Entonces, ahí no tenía parangón. O sea, ahí no, era imposible. Entonces este hombre desarrolla, la imaginación que tenía este hombre. Llegó a venderse en el mercado de Burdeos, de Bogotá, se vendía en botes. Se vendía en botes. 6 docenas de botes te lo daban por un chelín. Un chelín, sí, porque venían de Bristol. Y entonces había que pagar en moneda autóctona. ¿Comprendes? Sí. Era lo que era el trueque. Se llamaba trueque. O sea, tú me das unos chelines. Me das unos chelines y yo te doy lo que crea conveniente. Y en ese caso eran las ideas imaginativas de este hombre. Que venían embotelladas. Enlatadas. Ah, enlatadas. Era enlatada. Era una lata de esta con presión. Compresión. O sea, lo que lleva... ¿Con anilla que tiras? No, es abdomen de rana. es un abdomen, o sea, la rana, el abdomen solo. O sea, las patas se desprecian. Las patas del batracio son despreciables en este tipo de envase. De envase, de Entonces envase. Eso se guarda para luego, para los obispos, que se comen siempre. Anca de rana es la comida del obispo. O sea, tú ves un obispo y es y difícil si no verle sin una anca de rana. Con las ancas de rana. Siempre tiene, no asoman. Entonces, hecha esta precisión. Ya tenemos situado al personaje. Sí. O sea, el personaje está ahí, está con ese derroche imaginativo. Entonces, él es el primero que habla, escribe una de las obras. No sé si es la fundamental, pero desde luego es la que traemos a colación, porque es la inspiradora, pero clarísima. Además, en esta tercera entrega, eso está, o sea, se ve de una manera meridiana, de una manera clara, que ha sido la influencia de este hombre en George Lucas. Tú ves La Venganza de los Sith y tú estás viendo a Néstor Catarineu. Sí, sí, bueno, es que estás oyéndole. O sea, Néstor Catarineu hablaba altísimo, hablaba muy alto, era un fortachón, un mocetón, ya le he descrito como un mocetón. Sí, sí, sí, sí, sí. Entonces él contó ya en su momento, él escribió una de las obras que, hombre, ahí sí dicen que hubo una cierta ayuda de Berger Nicolau cuando Berger escribe El cadáver inocente. Entonces ahí sí hay unos capítulos que parece ser que escribieron a medias. Entonces, perdona, yo he leído ya mil veces El cadáver inocente y yo no veo aquí ninguna influencia de... Ya. Pues a lo mejor no era ese. Entonces sería El resplandor de los pájaros. Ah, ahí sí. Sí, es El resplandor de los pájaros. El resplandor de los pájaros, sí. Ahí sí que se ve que puede haber una conjunción. Sí, sí, la hay. Una conjunción del trabajo de Nicolau y del otro. Sí, sí, de Catarineu. Néstor Catarineu. Entonces Néstor Catarineu plantea, bueno, tú fíjate hasta qué punto llega el paralelismo. O sea, él lo que hace es, él la sitúa de una manera latina. Latina. O sea, él le llama Hecatombis Galaxia. Galaxia. Hecatombius Galaxi Galaxae. Sí, Galaxia Galaxae. Galaxia Galaxae. Hecatombius. Entonces, él lo que plantea, que es lo mismo, ya sé que lo estamos viendo. Sí, sí. Él lo que plantea es Galaxia Sub 1, Galaxia Sub 2. Sí. Entonces, la Galaxia Sub 1 tiene que invadir. O sea, la Galaxia Sub 2 es rica en torreno, en lechón. En lo que se viene llamando lechón. Lo que es grasa, lechón, torreno, bote, exactamente. Entonces la galaxia sub 1 lógicamente necesita de ese tipo de materia prima para no solamente como lubrificante sino además como alimentante, o sea, alimentante, lo que es un ingesta, lo que se llamaba ingesta o ingestae, alimentae, ingestae porcinae, efectivamente. O sea, la galaxia sub 1 lánzase a la invasión de la galaxia sub 2 rica en lechón. O sea, es el capítulo además en el que se plantea esto, es la guerra del lechón. La guerra del lechón, que es como él la denomina. Entonces, hacen unas naves con unos son como toneles. Sí, como toneles. Sí, son como, él lo plantea, claro. El famoso tonel más milenario. Hemos hablado de tonelete también. Entonces eso va con un, por succión, o sea, eso lo engancha la fuerza gravitatoria, lo engarza. Engarza toneletes y los proyecta lógicamente hacia la galaxia sub 2. Entonces la galaxia sub 2 tiene que defenderse. Entonces aquí entra el héroe galáctico, exactamente, que lleva bota alta de goma, de estar de pescar atunes, de estar muy altas que se clavan en las ingles, y luego lleva un sombrerillo tiroles con una pluma. Bueno, pues esta es la obra propuesta por Néstor Catarineu, que es igual, Hecatombius Galaxia. Aquí se inspiró George Lucas. Es evidente. Por otra parte, es evidente. Luego tenemos algún apunte más. Sí, porque, pero bueno, poco más se puede decir. Ya digo, es una obviedad. Si es que quién no lo ve, eso está ahí. No es que lo digamos. Eso está ahí. La respuesta está en el viento. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Ahí estamos, como decían los Rodríguez, ahí estamos. Chispa y muelle. Hecatombius Galaxia Galaxae. la gran obra inmortal de Néstor... Catarineu. Grandísimo Catarineu. Qué hombre. Claro, hablamos siempre de George Lucas y su figura a lo mejor queda un poco tapada, ¿verdad? Claro, no, hombre, y tiene mérito el hecho de que George Lucas hubiera leído esta obra y haya sabido sacar un poquito los entresijos. Claro. Él ha hecho sus cambios, lógicamente, pues claro, dirán, es que no, en la Guerra del Lechón no aparece, ya no aparece, pero está ahí, implícito. Eso está ahí, está implícito. O sea, tú ves a Darth Vader y te estás imaginando el lechón. Claro, y el torreno, claro que sí, es la cultura de la grasa. En una palabra. ¿Y la espada láser, tú piensas que también tomaron? Sí, bueno, ellos lo hacían con maíz. ¿Con maíz? Panochas. Sí, con panocha. Él lo hacía con panocha de maíz, entonces al que le daba, o sea, era panocha de maíz mojada en tinta pelican. Entonces al que le daba, le quedaba una marca indeleble, sí. Y entonces ya el verdugo le... Ese se salía de escena. Sí, salía y le cortaba. No, y además le cortaba la cabeza. Sí, eran así, eran bruscos. Abruptos, ¿no? abruptos. Sí, y entonces, pum, le cercenaban. Le cercenaban. Lo que se llama cercenar que aparece también en la obra. Luego, con un asterisco pone cercenar, y entonces hay una llamada y pone cercenar, cortar la cabeza. Nota del autor. Sí, nota del autor, o del traductor, claro, eso nunca... Porque... Si se dijese cercenar... Sí. Quiérese decir que le hemos cortado la cabeza al susodicho, al que vaya referido el asterisco. Entonces aparece, porque hay una obra gráfica, además preciosa, sí. Está ilustrada por Bertranier. Bertranier era un ilustrador. Ese también tiene un programa, ¿eh? Sí. Tendremos que hablar de Bertranier, porque Bertranier, él empezó pintando nada más que hortalizas. Él pintaba hortalizas nada más. Solo hortalizas. Él le gustaba lo mismo, quizá por esa influencia de Durero, que Durero era más de pájaro. Era más de ave. Durero era más de ave. Y sin embargo, Bertrani era más de hortaliza. El pimiento morrón que ha pintado Bertrani... Insuperable. Ni Rembrandt, cuando se puso a pintar pimientos, que tuvo una temporada, la época en que él se dedicó, lo que se llama la época pimiento morrón de Rembrandt, que le duró poco, porque luego inmediatamente pasó al patinete. Entonces pintaba patinetes sobre el Sena, hidropedal, lo que se llama el hidropedal. Se llama el hidropedal, con parejas de enamorados, con unas puestas de sol. El batón bus. Exactamente, sí, el molín bus, los dos. Pintaba los molinos, y barcos. Sí. Bueno, y el poisson. También peces. Le Perpignan también. Todo Perpignan pintaba en rojo, y eso se lo atribuyen a Bertranier, pero yo creo que debió ser Rembrandt, pero en esa época, y entonces luego ya supongo Bertranier, precioso, ya hablaremos. Hice unas ilustraciones que lógicamente también ha aprovechado George Lucas, hombre, y no es que yo lo diga, pero eso, si tenemos oportunidad de que lo vean los oyentes, sí, con diapositivas lo podemos explicar. Sí, eso lo vamos a pasar con diapositivas, es verdad. Muy bien, bueno, pues esto en cuanto a la Guerra de las Galaxias, sí. Hecatombius, y vamos, hombre, por supuesto quiero dedicar unos minutos, Pepín, creo que lo vas a entender, a Alejandría. Sí. Yo Alejandría lo planteo como sé viaje. Sé que este asunto pues puede llegar incluso a molestar, porque Alejandría nunca ha tenido todos a favor, ni todos en... ¿no? Ha sido una ciudad dispar. Sí, y no ganó ni campeonato ni nada. No, hombre, si perdió, me parece, Alejandría, si no recuerdo mal, precisamente perdió, me parece que perdió frente al... Yo no sé si fue al Manchester o al Juventus. Sí, se les escapó de las manos. Bueno, Alejandría, ¿se puede entender Alejandría como la ciudad de los versos? De los versus, sí. De los versus alejandrinus. Versus alejandrinus, sí, pues había, y claro, hombre, ahí en esa ciudad se han escrito muchísimos versus, muchos, y precisamente por estar escritos allí toman el nombre de verso alejandrino. O sea, lo mismo que el verbo cacereño o el verso cacereño está tomado precisamente del sitio donde se escribe. Sí. O sea, eso que quede claro para empezar. Sí. Ahora, vayamos a los orígenes. Sí. ¿De qué? De Alejandría. Ah, sí. Bueno, hombre. Alejandro, el gran macedonio. Sí, le gustaba la fruta. Sí, era un hombre... Sí, comía fruta. El gran conquistador. Sí, macedonio sí era, pero eso fue por la madre. La madre desde pequeño le decía, y eso que no se llevó bien con la madre, tuvo problemillas. Bueno, se llevaba con la madre, con el padre, Filipo, Olimpia... Sí, pues a Olimpia la mandó a otro sitio. Vamos, la mandó lejos. La mandó lejos, recuerdo yo, sí. Gran formación de Alejandro. ¿En qué? Aristóteles. Ah, sí, su mentor. Fue su maestrillo. Fue el que le enseñó las letras. ¿Y cómo llegó a Alejandría? Andando, como llegaba él siempre. O sea, él era un paseante. ¿Pero no iba a lomos de Bucéfalo? No. Eso fue una leyenda. Eso son cosas... O sea, quiero decir, ¿tú estuviste allí? No. ¿Esa información cómo te ha llegado a ti? La verdad es que lo leí. Claro, es lo que pasa. Entonces es lo que tiene la parte leída, que siempre te cabe la posibilidad, eso es algo que está ahí, de que se haya manipulado. Entonces, Bicéfalus era un caballo que tenía dos cabezas, claro, como su nombre indica. Bípedo, lo que se llama un bípedo. Un bípedo. Un bípedo, que se llama precisamente por eso. O bicéfalo. Que de las seis maneras se puede llamar. O biteste, exactamente. Pues era dos. Entonces eso es legendario, o sea, era como un desdoblamiento de Pegaso. O sea, Pegaso, ese caballo alado, que entonces lo que hace es que el ánima mater de Pegasus surge hacia Bucéfalo, o Bucéfalo, que de las seis maneras se puede llamar. ¿Y qué podemos destacar de esa Alejandría primigenia? Pues que tenía muy buen coña. Tenía, lógicamente, el viñedo que había en... Era bueno. Sí, eso, hombre, es una tradición griega. Entonces lo que hacen es que trasplantan unos viñedos que luego dan precisamente honor y nombre a lo que es el nombre de Alejandro, o sea, Alejandro Magno. Al Magno es por el coña. El bebé era un ingestador. Era un ingestador de licor. De este licor. Empezó llamándose Faustino VII y luego 103. Sí. Pero él no le gustaba porque él sabía lógicamente que las hazañas que este hombre le llevaría, claro, a recorrer el medio planeta, pues no iba a quedar lo mismo. Alejandro 103. Pues Alejandro Faustino, eso es un lío. Porque se lo puede... ¿Por qué no? Que confunde. Estuvo a punto de ser Alejandro Soberano. Sí, pero él le parecía un poquito corto el tratamiento. O sea, él iba más de imperator. Imperator. Es un magno, era más adecuado. Sí. Entonces claro, ya porque Torres tampoco se hubiese... Torres... Claro, dice, Alejandro Torres, el gran conquistador. Confundía. Podía sonar a pues sí, podía soñar a... Claro. También tuvo un ratito que se inclinó mucho por Alejandro Fundador. Sí, bueno, y de hecho se le llamó precisamente cuando era Alejandría, cuando él funda Alejandría. Alejandro Fundador. Exactamente, Fundador. Entonces, en principio le pareció bien, pero claro, hasta que ya descubrió Magno. Y entonces luego ya dijo, no, pues me quedo con Magno. Con Magno. Y bueno, Fundador se le conoció en su al principio, todo el mundo le llamaba el Fundador, sobre todo en Alejandría. Le llamamos hombre Alejandro, Fundador. ¿Fundador de qué? Del mismo sitio en el que estamos. Alejandría no era nada. No era nada. Era una burbuja. Era lo que se llamaba una burbuja inmobiliaria. Burbuja inmobiliaria. Era un terreno que, bueno, habría que poner, recalificar, habría que darle sus más y sus menos. Pero allí no había nada. O sea, quiero decir, eso estaba a orillas del mar. El mar, lógicamente, tenía potestad sobre la tierra para poder invadirla de una manera, por supuesto, natural, por medio de sus marejadas, incluso, o sea, que era oleaje. Era un lugar sujeto a las mareas mediterráneas. Tú ahí has puesto el dedo de la llaga. Efectivamente, era un territorio, sí, dependía totalmente de las mareas. Si subía más la marea, quedaba menos tierra alejandrina que si subía menos. Si la marea era corta, entonces permitía... Un mayor disfrute de la parte terráquea. ¿Y en esto se fijó Alejandro? Hombre, esto, en cuanto le echó el ojo, dijo esto, porque el mar está más elevado, o sea, es una de las ciudades, ahora ya que la ves construida, tú te sitúas en el paseo marítimo y siempre el mar lo tienes 6 metros por encima de tu propia testa. O sea, es un mar elevado, lo que se llama el mar elevado. El mar elevado. Agua alta, sí, agua brava y agua alta. Las dos. Hombre, depende para que la uses. Sí, eso sí es verdad. A cual para después del afeitar no te va a... Bueno, pero Alejandría también es la ciudad de los monumentos, el faro. Hombre, el faro. Claro, la biblioteca. Sobre todo la biblioteca. La biblioteca. El faro también. El faro también porque, bueno, y aquí hacemos un retrógrano, porque, ¿verdad?, hablando precisamente de Catarineu cuando escribe, él escribe un, dicen que he copiado un libro de La Tierra a la Luna. Y entonces el héroe, que se llamaba como él, le puso su propio nombre, Néstor. Dice que lo que vio cuando, una vez que llegó a ese satélite, a Selenito, pues lo único que vislumbraba desde allí era el faro de Alejandría. O sea, lo que se veía desde la luna era el faro de Alejandría. El faro de Alejandría y nada más. Bueno, se veía algo, pero muy poquito, de la zona de la Costa del Sol. Pero muy poquitín. Sotogrande, me parece. Sotogrande, lo que se veía. Sí, agujeros. O sea, lo que es, que lo atribuían a campos de golf. O sea, lo que es el agujero. El agujero. Pero se veía no solamente agujero, pensaron que eran cráteres, que eran... No, pero se vio que era simplemente deportivo. Deportivo. Era una cosa deportiva. Bien, entonces el faro de Alejandría era el monumento visible. Desde la luna. Pero hablemos un poco de sus gentes, hablemos un poco de sus calles. La biblioteca, bueno, las calles tiene varias, lógicamente, como buena ciudad que es, tiene arterias principales y luego tiene calles adyacentes. Lógicamente la vida se desarrolla de una manera mundana en las vías principales, también llamadas arterias cívicas, y luego existe también una vida más soterrada en esas calles adyacentes. Sí, sí, donde proliferan los barrios o suburbios. Suburbios, exactamente. Suburbiae. Suburbiae, efectivamente. Que es donde vive la gente suburbial, que es la que no vive, en el epicentro capitalino. Sí, sí, sí. Lo que se llama epicentro capitalino. Aquí tenemos un mapa de Alejandría. Ahí lo tienes, la filmina esa que te he traído. Ahí la tienes. Siglo IV antes de Cristo, efectivamente. Aquí tenemos los barrios bien definidos. Sí. Aquí tenemos, por ejemplo, el Castibanus Barrio. Sí, sí, sí. Es alegre, es de contento. O sea, es un barrio de contento, de alegría, de que haya, pues, verbenero. Puede considerar verbenero. Aquí tenemos el Soho. El Soho es más de trueque, de trapicheo, podemos decir. Sí. Yo te doy, tú me das, o dame tú y yo no te doy nada. Aquí, o sea, dámelo todo. Aquí tenemos el barrio chino. Sí, el barrio chino también. El barrio chino, hombre, hay que tener en cuenta que no solamente Fu Manchu, que ya hemos hablado de él, como gran viajero que fue, él horadaba, nunca mejor dicho, horadaba en tierras extranjeras con sus uñarracas, y entonces sacaba de ahí la riqueza y el mineral que podía. Parece ser que Alejandría es muy rica en borodio. En borodio. En borodio. Tiene borodio, tiene tungsteno. Y manganeso. Y manganeso. Sí. El manganeso es despreciable. Pero sin embargo, el borodio y el tungsteno, pues siempre ha sido muy preciado. Vamos a detenernos aquí en el barrio, de la biblioteca. Sí, la biblioteca. La biblioteca era notoria. Ten en cuenta que estamos hablando de una época en la que, concretamente, había 6 libros en la biblioteca de Alejandría. Había 6 libros. O sea, eso que se ha dicho del equivalente a 100.000 libros de hoy en día, bueno, no. Bueno, equivale, sí, sí, sí. Ah, o sea, 6 libros. Seis libros equivalen, efectivamente. Y a más, incluso. Porque ten en cuenta que había continentes enteros en los que no había ninguno. Entonces, claro, eso se hacía per cápita. O sea, decían, ¿cuántos millones tenemos en el planeta E? Y pues puede haber, en aquella época estamos hablando, habría mil millones, o sea, mil millones, entre cien y mil millones. Cien millones, porque claro, la estadística tampoco es fiable. Entonces, eso, fíjate tú, había, Australia, por ejemplo, no tenía libros. Ninguno. Ni un solo libro. Y sin embargo, lo que era Alejandría, que en su dimensión y situación tenían, hay que tener en cuenta que Alejandría está situada a 35 grados de longitud norte y 35 grados también de latitud norte, también para que coincidan las dos. Sí. Qué detalle tan curioso, sí, ¿eh? Sí, hombre, lo puso así precisamente para que fuera fácil el acceso y hubiera una riqueza en el comercio. Y, o sea, él quería que eso fuera emblemático. Exacto. Emblemático. Muy bien comunicada. Muy bien comunicada. Con Busbao, ¿no? Iban varios. O sea, no podías ir. Tenían 6 legiones. O sea, cuando venían legiones, entonces sí, ¿qué vienen ustedes? Pues vamos a ir 6.000. Entonces pueden venir ustedes por las famosas falanges macedónicas. Macedonias y venían también de Caledonia, de Nueva Caledonia. Eran más azules. Sí. Es que venían de todo. Es que era una ciudad polícroma. Sí. Y queda hoy todavía, en sus mosaicos se ve esa policromía. No están en gris. No hay nada. En blanco y negro no hay apenas nada. Todo es todo policromía. Policromía. Bueno, entonces tenemos aquí seis libros, sí, el equivalente a 100.000 de la actualidad. Efectivamente. Había un manual, o sea, había un poquito de todo. Sí. Que es otra de las grandes riquezas que tenía Alejandría, que no solamente se dedicaban, por ejemplo, a la astrología. No, sí lo había. Había astrología, por supuesto que lo había. Sí, pero sí. Había también un manual, por ejemplo, de lo que es el trabajo cotidiano, de concretamente grifos. ¿Cómo reconstruir, cómo arreglar y reconstruir grifos? De Fontanibus. Sí, Fontaneribus. Fontaneribus Efficae. Efficae Griffae. Efficae, exactamente. Es el famoso texto alejandrino. Exactamente, y ahí venía todo, como lo que es poner, forrar con estopa, poner la arandela. El soldado. Poner exactamente soldadura, si hiciera falta en su momento, y eso era la soldada. La soldada. Hay que saber. Iba con todo, iba con palomilla, o sea, iba con todo, y venía perfectamente explicado. Y entonces, cualquiera que tuviera necesidad, pero en el planeta, estamos hablando del planeta, de tener que hacer un cierto arreglo, un arreglo doméstico, tenía que pasar por la biblioteca de Alejandría. Porque eso era el único tratado en grifería que se había escrito hasta el momento. Sí, entonces, sí, eso es, o sea, eso le dio un lustre, le dio un brillo tal a Alejandría que se convirtió en el imperio. Luego tenemos vinos, hay tratados de vino, ¿verdad? El famoso Ingestae Alcolibus. Ingestae, exactamente, la coñac, lo que ellos llaman la coñac. Que es lo que le gustaba. La coñac. Eso iba un poquito en honor de Alejandro. Entonces decía, la coñac, ¿cómo preparar? ¿Cuánto tiempo de maceración o de mace? Si viene de Macedonia, mace, de aceración. Su mezcla con otras sustancias. O bien canela en rama, o se le echa viruta. Un poquito de café. Café, exactamente. Carajil. Sí, carajillo también. Carajilio. Se podía hacer. O sea, venía un. Eso era un. Era un muestrario. Eso era precioso. Qué maravilla, ¿eh? Qué cantidad de conocimiento. Ese es el conocimiento. Ten en cuenta que además había un tratado, bueno, en astrología, ni te cuento, o sea, eso era asombroso. Se miraba ya al cielo, se miraban las estrellas. No. Mirarse no, se intuían, o sea, se sabía que después tendría que haber algo. Entonces, en ese momento no. No, porque ten en cuenta que estamos hablando de una época en que el tilintis, lo que sea, o sea, cuando las estrellas tilintitinan, sí. Eso no se percibía. No, lógicamente, pero porque el cosmos, como sabes, o sea, el universo, o sea, con sus componentes fundamentales, sí, hormigón, metacrilato y la piedra pómez. Eso, geológicamente, en esa época, era quien mandaba. Era la piedra pómez, era la que tenía mucha más importancia que el metacrilato. Entonces eso, claro, para que tuvieras el tilintis de las estrellas tenía que coincidir el agujero de la piedra con el tilintis. El tilintis. Entonces eso pasaban a lo mejor 10.000, 100.000 años para que tuvieras el tilintis. El tilintis. Porque todavía no había emergido geológicamente lo que es el metacrilato. Entonces luego ya sí se superpuso metacrilato. Entonces, gracias al metacrilato tú ahora ves todo ese el rebrillo. Sí, lo que se llama el rebrillo. No, sí, está claro. Y eso entonces, sin embargo, ellos ya conocían lo que estaba allí. Ese es el mérito. Bueno, es y en filosofía también. ¿Por qué no hablar? O sea, había uno de los tomos que la obra estaba en dos tomos. Una era ser y otra era estar. Y entonces decían, mejor estar que ser. Porque si no. O viceversa. Sí, pero ellos eran más, quizá por ese espíritu alejandrino, preferían estar a ser. Y bueno, pues ahí crearon lo que se llama pues escuelas distintas de pensamiento. La escuela bipolar, efectivamente, que luego lo recoge Wittgenstein. Y ya, pues bueno, Guillermo Tell, la manzana de Newton. Él utilizaba, o sea, la manzana de Tell era la de Newton, le vendió su manzana, cuando ya descubrió todo lo que tenía que descubrir, gracias a esa manzana, entonces se la pasó un poco, pues, digamos, como herencia, ¿por qué no decirlo? Como herencia a Guillermo Tell. Y entonces Guillermo Tell compró todo lo que hacía falta, compró el Tirol completo. Bueno, esto no tiene nada que ver, pero bueno, ha surgido un comentario. Un añadido, un anexo al cuerpo principal de la noticia. Alejandría tiene tanto que contar. Muy bonita. Lugar romántico de los Ayas. Le llaman la tierra del amor y de las flores. Es precioso. Sí. Alejandría. Y también se dijo aquello de Alejandría, un hermoso coral es tu... Es tu costa. Es tu costa. Es tu costa. Tu costa es un precioso coral bistúe. Sí. Bueno, pues vamos. ¿Qué tal, Martín Espósito? Buenas noches. Muy bien. Vamos con consultas para nuestro querido Pepín Tré. El primero de ellos de Javier O. Niarlatotep. Dice: primero y antes de nada, Pepín, quiero felicitarte, gran Pepín, por revelarnos la auténtica historia de Troya. Me lo pasé muy bien escuchándola. Sí, entonces, sí. Es que en cuanto me nombran Troya... Es que sube, crece. Sí, me vengo arriba. Yo con Troya me vengo arriba. Pues ahora quiero contarte, nos dice Niarlatotep, yo un gran secreto. Dice, tengo que confesar que he conseguido viajar en el tiempo, te explico. Un día, viendo un documental de criogenización, pensé que era una manera de ir al futuro. Así que ni corto ni perezoso me metí en la nevera. Y no desperté hasta que una persona me abrió la puerta y pude comprobar que me encontraba en el siglo XXII. Después de pasar 3 semanas descubriendo los adelantos que habíamos tenido, pues sentí añoro por mi siglo y pensé cómo volver a mi época. Así que pensé en la inversa. De cómo había venido. Sí. Claro. Muy bien pensado. Ni corto ni perezoso. Me metí en el horno. Al horno. Y heme aquí de nuevo, postdata. Estoy comprobando si podré ir más rápido hacia el pasado metiéndome en un microondas. Yo no lo recomiendo. Yo creo que el horno está muy bien, porque el horno lo bueno que tiene es que tú pones la temperatura y eso ya concomita con la época que tienes. Por ejemplo, si lo pones a 120, pues ya sabes lo que te vas a encontrar. Sin embargo, el microondas es una cosa temporal. Más comprimido. Sí, mucho más comprimido. Sí. Aparte que se aparece, si no estás acostumbrado, en el microondas siempre aparece el arcángel San Gabriel. Y entonces, si no estás acostumbrado, pues claro, te llevas una sorpresa, empieza con la trompeta, que ya sabes que la toca bien, pero fuerte, muy fuerte, y te deja patidifuso. Sí. Yo recomiendo el horno. Muy bien ese proceso. Muy bien. Orantes era, ¿no? Orantes. ¿De dónde era? Del futuro. Un atento radio escucha, dice, me dirijo nuevamente a vosotros para hacerle 2 preguntas a Pepín Tré. ¿Por qué y hasta cuándo? Son preguntas difíciles. Ambas. El por qué no es fácil. El por qué... Y si el por qué no es fácil, claro, el hasta claro, cuándo... El hasta cuándo... Claro. Ahí, esta pregunta te pone en un brete. Y entonces, claro, el brete luego también tiene muchas salidas, ¿no? Sí. Bueno, eso, hay dos canciones de Gabinete Manolete que precisamente hablan de esto. Una habla del por qué y el otro habla de hasta cuándo. Entonces, bueno... Lo dejamos ahí. Ay. Coronel Sam Tratuman desde el hexágono, ya que el Pentágono dice no queda. A continuación se detallan los detalles de la investigación. Si Amenofistibulis, el Chepu, dijo separa sus adentros, Fabadina, hay Fabadina que te veo venir Fabadina, entonces el rapacín de Remotricolitis, el pejiquera dio se cuenta de que si el Farias no oye malo, después de una garbanzada, ¿por qué no probailo? A todo el cuñado de Amenofistibulis, viendo lo sucedido con su pariente y el susodicho rapacín, pensó teniéndolo como duda, ¿la sidrina será apropiada después de una garbanzada? Hombre, yo para la sidrina, pero esto es personal, ¿eh? Sí, yo sí. Creo que mejor la faves con almejas. Las faves con almejas son mejores. Sí, mucho mejor. Yo creo que todo eso daría sentido a lo que nos has puesto. Sí, o sea, sí, unas sí, faves sí. Con almejas, sí. Unas faves con almejas. Exactamente. Sí. Y luego, pues, de postre, guindilla. Guindilla. Frank dice, estoy recopilando un montón de técnicas para elegir melones. Y quisiera ponerlas en una página web. Para colgarla en internet, ¿qué tipo de tachuela me recomiendas? Para el melón, concretamente. Sí, pues, una página web. Sobre técnicas para seleccionar melones. Seleccionar melones. Yo pondría la tachuela, la del 6. Utilizaría, pero bueno, también es personal, ¿eh? Hombre, eso es muy arriesgado, ¿no, Pepín? Sí, hombre, yo desde luego recomiendo mejor la alcayata. Eso me parece mejor. Alcayata, es ir cogiendo esas grandes princesas que fueron clásicas. ¿Quién no conoce a Landela? ¿Quién no conoce a la alcayata? Yo creo que han sido mujeres que han elevado el pensamiento humano. Y desde luego, para esto es lo mejor que podemos decir. Muy bien. Y hombre, si tienes cantimplora, pues también utilízala, porque si no la utiliza, o sea, una cantimplora bien utilizada, ¿qué es lo que le pasaba a Livingstone? Que no, o sea, iba con la cantimplora de 3/4 solo, ¿verdad? Dando tumbos estuvo, sí, pero bueno, por eso, porque llevaba, coño, pues llévate la de litro y medio, hombre, no te lleves la de 3/4, no pasaba nunca de Mombasa. Manuel, sí, como es de sobra conocido por todo el mundo, la ciudad de San Antonio, Texas, la casa de los Spurs, conecta con el oeste americano por la carretera 10 que llega hasta Portland, con el este por la carretera 35 hasta Maine, sí. Y al sur hasta México conecta con la carretera 37. Con también Oregón, existe Oregón. La carretera Loop 410. ¿Sí? Esta no llega a ningún lado, solamente da vuelta sobre su mismo eje. Sí. Mi pregunta para Pepín 3 es, ¿por dónde me voy para llegar al mítico lugar anónimo ubicado entre Pinto y Valdemoro? Pues vete a Newcastle. Newcastle, sí, Newcastle. Es la opción. Es peaje, pero... Bueno, pero pocos kilómetros. Y Newcastle nos das un toque, ¿verdad? Que nos mande. Mándanos. Sequio, de Ribarroja, me gustaría saber qué opinas sobre los cursos de zahoríes destinados a hámsters lunares de quecho que quieren aprender a hacer magdalenas. ¿Los hámsters o los zahoríes? Los zahoríes, sí. Los zahoríes. El curso es de zahoríes, pero está destinado a hámsters lunares y de quecho. Sí, bueno, pues yo lo haría mejor con zahoríes. Sí, o sea, los hámsters los mandaba también a Newcastle, que es un sitio extraordinario, es un sitio precioso, ya sea para humano o para hámster. Y me quedaba con los zahoríes. Los zahoríes, incluso si él nos deja uno, se lo podíamos mandar a Krupo. Que a lo mejor es, se lo mandamos a Morcillo. Que vea él con esa intención de un zahorí, cuando él llegue y se encuentre con un zahorí. Que perciba que somos serios. Efectivamente. Entonces ahí yo creo que tenemos un poquito la batalla ganada. Podíamos intentarlo, ¿eh? ¿Vamos con la última? Sí, hola, queridos Juan Antonio y Pepín. Hola, ¿qué tal? Tengo malas noticias de Krupp. Tomatone, según entendí el otro día, Pepín habló con Morcillo para que presionara a Krupo para que os pagase esas minucias que os debe. Pero he ahí mi asombro cuando el otro día vi a Morcillo. Ahí va. Sí, bueno, querido Pepín, lo vi. Estaba yo comprando en la carnicería cuando... Los llaveros. Miraba qué me podía llevar para llenar la despensa. Veo que entre la ternera y las salchichas ahí estaba, ponía Morcillo. Y encima le habían puesto a un precio humillante, solo 4,95 euros. Eso creo que ha sido la peor humillación para el pobre Morcillo, con el precio que tiene la carne en estos tiempos, y le hacen eso. Qué pena, Pepín. Pues pase por eso. O sea, Morcillo entonces lo mismo tiene problemas, ¿eh? Lo mismo ya ni es. Claro. Lo mismo ahora está en un cocido. Claro, lo mismo yo estoy confiando en él, como puente, ¿verdad? No, para el grupo. ¿Y ahora con quién deberíamos tratar? Claro, pues no lo sé. Pues eso es con Manglano. O sea, si no está tendrá que ser con Manglano. El quinteto Manglano. El quinteto Manglano. Que es un músico de cabaret. Y se lleva ¿Los Manglanos no están en Florida? Sí, son Manglanos, Manglares y Manglines, que son de esa manera se puede llamar. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Somewhere in a smile, she knows. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Zona Cero. Nuestros monográficos Zona Cero, dedicados a estos seres y lugares en los que usted no cree. Y la verdad es que la historia que vamos a proponer en esta ocasión es sorprendente, curiosa. Hay un presunto duende, hay un presunto vidente. Vaya usted a saber lo que hay en esta historia, pero eso sí, muy estudiada por Jesús Callejo. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hombre, si vienes vestido de Torralba. Ahí, de doctor Torralba, con los adminículos. Bueno, y aquí tengo a Ezequiel, nada más y nada menos. ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Bien, pues volando, fíjate, como siempre, como Ezequiel. Es su particularidad. Vale, tiene una cara un poco rara, por la descripción, Ezequiel. Esta es una historia... No coincide con mis orejas en punta. Es una historia muy curiosa del siglo XVI español, ¿no? No curiosa, es increíble. Realmente. ¿Nadie creyó al doctor Torralba? Bueno, la verdad es que depende, porque hay dos bueno, ya hablaremos luego un poco de lo que le pasa a Torralba, pero digamos que hay dos formas de creerle. Si se le creía cuando lo decía de manera normal, o si se le creía cuando le trituraban en el potro, que también es otra versión. Entonces, claro, cambió, hubo ligeros matices en sus opiniones. Este es aquellos antes y después del crujir de huesos. A los que se le decía, ¿confesáis? Efectivamente, bueno, que se confesó. Ya veréis luego lo que dijo. Bueno, vamos a ver quién es este doctor Torralba, Jesús. Pues la verdad que es un personaje singular, y es cierto que si no hubiera sido por estas compañías, estas amistades tan sobrenaturales, pues no estaríamos hablando de él, ¿no? Porque era un buen médico, eso nadie lo discute, incluso se habla de que si era licenciado, y realmente no, era más que licenciado, y tuvo tanta importancia por esta compañía tan extraña, por este Ezequiel, esta especie de duende, que no era un duende familiar exactamente, una especie de consejero, pero que le ayudó y que fue determinante en su vida. Y su protagonismo, el caso del doctor Torralba, fue tanto que se le menciona en la segunda parte del Quijote, cuando Cervantes hace una alusión directa al licenciado. Él le llama al licenciado Torralba, cuando dice el Quijote a Sancho, más o menos estas frases. Dice, acuérdate del verdadero cuento del licenciado Torralba, a quien llevaron los diablos en volandas por el aire, caballero en una caña, cerrando los ojos, y en 12 horas llegó a Roma y se apeó en Torre de Nona. Básicamente lo que está describiendo es uno de los hechos más extraños, más impresionantes y hasta se puede decir que documentados históricamente. Y es que en poco tiempo este hombre, con la ayuda de Ezequiel y con una caña, es decir, la caña sería como una especie del precursor de Iberia, la línea aérea, porque viaja en un tiempo récord hasta Roma y se entera de algo que estaba aconteciendo en aquel momento. Algo que estaba aconteciendo porque se lo estaba informando su duende particular, Ezequiel. Y es el sitio de Roma, el famoso sitio de Roma del 6 de mayo de 1527, cuando las tropas de Carlos V entran y saquean todo aquello, incluso es encarcelado el Papa en el castillo de San Ángelo. Bueno, pues no se le ocurre mejor cosa a este hombre cuando regresa, además regresa también en un tiempo récord hasta Valladolid, y no se le ocurre otra cosa que contarlo. Es decir, al final, por bocazas, el doctor Torralba pues deja entrever sus secretillos, no solo lo que servía para curar a sus pacientes, que también estaba aconsejado por Ezequiel para saber qué tipo de recetas eran las más adecuadas, sino que cuenta lo que una semana más tarde llega a Valladolid y llega al resto de España, que es este saco de Roma, y donde hasta el más mínimo detalle él lo cuenta, y claro, cuando lo cuenta y no había otro procedimiento natural, sino más bien sobrenatural para que se enterara, es cuando empiezan a salir. Fíjate que debajo de la mesa incluso describe la muerte del condestable de Borbón. Pero hasta 1527 Carlos no era famoso. Sí, bueno, sí lo era, sí. Ah, sí lo era. Él era, bueno, él era, como ha dicho Jesús, era doctor, no era licenciado, aunque es como le denomina Cervantes el Quijote. Era un cirujano, barbero. No, era cirujano en serio, él fue médico residente en la corte de Fernando el Católico, había estudiado en Italia, era un hombre de una cultura impresionante. O sea, tenía su prestigio. Sí, conocía filosofía, teología, medicina, y había sido en Italia el protegido del obispo de Volterra. Había trabajado como médico especialista en varias de las cortes de los grandes nobles del Renacimiento italiano, y su prestigio fue lo que le permitió la vuelta a España pues servir al entonces rey de Nápoles, que también era el rey de Aragón y también el rey de España. O sea, que no era un iluminado. No, en absoluto. Él fue residente de la corte de Fernando el Católico y era un hombre de una cultura de estas renacentistas espectaculares. Lo que pasa es que hay dos cuestiones sobre él que es importante señalar. Bueno, luego Jesús ya menciona a Ezequiel, con lo cual ya sabemos por qué se hizo famoso. Él era ya muy famoso, en el sentido que era una persona, digamos, respetada y conocida. Los médicos residentes en la corte eran muy pocos, no eran más de media docena, y los que estaban en capacidad o en condiciones de actuar ante el rey es que eran tres, es decir, porque el católico no se dejaba en manos de cualquiera. Uh-huh. Entonces la verdad es que él era un hombre conocido e importante, pero había algo más. Tenía un elemental, es decir, tenía un duende, tenía Ezequiel. Esto ahora puede parecer un verdadero disparate, pero en el Renacimiento era bastante común. ¿Ezequiel era visible? Ezequiel era visible en ocasiones, sí, podía transformarse. De hecho, él le describe. La descripción de Ezequiel, por cierto, es francamente extraña, porque Ezequiel no corresponde aparentemente al típico físico español. Era muy rubio, muy blanco de piel, casi albino, y muy alto, muy delgado, muy etéreo. Sin embargo, tenía forma física, es decir, él cuando actuaba era una persona, es decir, Ezequiel actuaba una persona como un joven agraciado, se decía en las crónicas, de manera que era fácilmente percibible como un viajero extranjero, más o menos raro de aspecto, pero bueno, pero al fin y al cabo vestido a la moda de la época. O sea, de hecho, se le escribe vestido a la moda italiana, lo cual es un detalle gracioso. El doctor Torralba viajaba por ahí y de repente se le veía en compañía de un pimpollo. Sí, lo que pasa es que este pimpollo, este Ezequiel, cambiaba también de forma, porque en algunas descripciones, sí, es cierto, lo que acaba de decir Carlos, que se aparecía como una especie de cebo, muy galante, muy bien vestido, pero otras veces se le describe con forma de hombre anciano, de largas barbas, de cabello blanco, que estaba ataviado con una especie de túnica de seda roja y una sobrevestidura negra. El rojo y el negro eran sus colores favoritos. Por lo tanto, las descripciones cambian hasta tal punto que se hace a veces irreconocible, porque no se sabe muy bien si realmente ese era siempre Ezequiel o eran distintos personajes que obedecían al nombre de Ezequiel. Lo cual, el misterio es aún mayor. No estamos hablando de un elemental invisible que solo veía el doctor Torralba, sino que lo veían bastantes personas. De hecho, él lo hereda, por decirlo así, de un fraile dominico. Porque claro, es una de las características que tiene este ser tan extraordinario, Ezequiel. Y es que él no puede ser vendido, él no puede ser entregado, sino tiene que ser donado, ¿no? Y efectivamente, así lo acepta en el año 1507 por este fraile dominico llamado Fray Pedro. Y claro, a partir de ese momento, pues él empieza a tener una fama tremenda. Estamos hablando de 1507, fíjate, 20 años. Hay una cosa muy curiosa de Ezequiel, y es que Ezequiel realmente lo que era básicamente lo que ya nombraríamos un analista político, pero con visión de futuro. Por eso su especialidad, porque los duendes tienen especialidades, su especialidad era la adivinación de futuros políticos. De hecho, él no solamente le permite ver el saco de Roma, sino también el desastre de las Calves, un montón de incidentes que, bueno, que va causando sensación. Claro, esto... Bueno, ya estaba la Ticina... el nombramiento del cardenal Cisneros como gobernante de España, es decir, en el año... La toma de Orán, claro, todo. Cuando se convierte en regente tras la muerte de Fernando el Católico, ¿no? Bueno, pues este tipo de cosas son las que le hace ganar fama, hasta el punto que incluso el propio cardenal Cisneros se cuenta, y esto lo cuenta Menéndez Pelayo, que es donde más datos tenemos, ¿no?, en la historia de los heterodoxos españoles, Menéndez Pelayo cuenta que el cardenal Cisneros también se interesa por Ezequiel, hasta el punto que quiere también el adquirirle. Y es el propio Ezequiel el que dice que no, que con el cardenal Cisneros no quiere saber nada, que quiere estar con el doctor Torralba, porque él de alguna forma elige y decide con quién está. Entonces, prácticamente se dedica a aconsejarle en todo tipo de cosas, es decir, lo que va a ocurrir en el futuro, en sus tratamientos médicos, y la única condición que pone es que no se le puede tocar, nadie le puede tocar. Es curioso. No pide nada más a cambio. Nada más. O sea, él hablaba latín, italiano, tenía una gran cultura, él era pues una especie de Saint Germain, ¿no?, pero como mucho más sobrenatural todavía, pero no permitía que nadie le tocara. Ni que le saludara. Si no hubiera contacto con seres humanos, con ese contacto físico. Física, sí. Era bastante curioso porque de alguna forma está revelando parte de esa naturaleza donde cuando cae en desgracia el doctor Torralba, él también desaparece y no se vuelve a saber más de él. Sí, bueno, pasa que hay una gran ventaja, fíjate, es decir, el problema es que hay un determinado momento, a partir de, principalmente, el saco Roma, que la Inquisición, detiene al doctor Torralba, le detiene acusado, bajo una cuestión muy curiosa, es decir, le acusan porque dicen que los espíritus, ellos reconocen que se puede tener un espíritu perfectamente, como hay quien puede tener la gripe. Es decir, eso no es un problema. El problema es que no reconocen que un espíritu pueda ser benéfico. Siempre puede ser invocado, y si es invocado, es maligno. Entonces, bueno, pues cogen a Torralba, le meten en el potro y a la 15ª vuelta dijo que Ezequiel era malvado, inmundo, repugnante y asqueroso. Vamos a recapitular. Tenemos un supuesto duende de morfología cambiante, especializado en vaticinar acontecimientos políticos de su tiempo, entre 1507 y 1527. La cosa llega a tal punto que incluso es capaz de decirle a su amo, así entre comillas, cómo es el saqueo de Roma con todo detalle. Y a partir de ahí el doctor Torralba es como que entra en desgracia, ¿no? Como que eso ya no está bien visto. Claro, lo que pasa es que tenía buenos apoyos en la corte y, como luego veremos, él consiguió salir adelante. Porque, aunque es cierto que Ezequiel desaparece, llegó a ser... una especie como de posesión. Llegó a estar invocado por el propio Torralba en la cárcel cuando estaba siendo sometido a juicio con un acta, es decir, con un secretario que levantaba acta de los hechos y se le apareció y habló por boca de Torralba. Hasta tal punto que encima convenció a los inquisidores. Caso único en la historia. Exacto, lo cierto es que Torralba fue al potro de torturas y tuvo que admitir que había una especie de demonio a su lado, y este demonio incluso llega a tomar posesión de su cuerpo. Claro, pero él admite una cosa importante que eso le salva, porque en definitiva al final está 3 años, no mucho más, en las cárceles inquisitoriales. El juicio se celebra un año después, es decir, en el año 1528, después de que ocurra lo de saqueo de Roma y cuando él empieza a contar tantas cosas. Por eso digo que él se pasa de listo porque no tenía que haber contado tantos detalles. Entonces, una vez que la Inquisición empieza a tomar cartas en el asunto, una de las cosas que tiene como más interés en dilucidar la Inquisición es si realmente estamos hablando de un espíritu maligno. Y Torralba siempre se encarga de decir que no, que es un espíritu bueno, un espíritu positivo. Y de hecho que él no ha hecho ningún pacto con el diablo, que él no ha vendido su alma. Y eso lo deja bien claro. Y eso, a la postre, es un poco lo que le salva de estar mucho más tiempo y, bueno, incluso de haber muerto ejecutado. Porque entonces comprenden y les convence que estamos hablando de un espíritu benefactor, extraño, evidentemente, no parecía de este mundo, pero que en el fondo no hubo una contrapartida por parte del doctor Alba. No era un pacto mefistofélico, no había una venta de alma. Entonces, como eso lo demuestra, como se demuestra que todos los actos que había originado Ezequiel eran siempre de carácter positivo, que no había ninguna conspiración, ningún maleficio, ningún mal de ojo a nadie, bueno, pues eso, en definitiva, con vuelta y vuelta de tuerca dentro de lo que era la tortura del potro, pues le salva y de alguna forma se convierte después Ezequiel en un ser invisible, pero que habla un poco por la boca de Torralba. Es como si Torralba ahí sí ejerce de médium, ahí sí ejerce casi en una sesión espiritista, pero a Ezequiel ya no se le vuelve a ver más. Es como si le dejara a su propia suerte. Bueno, este caso a mí me hace recordar el famosísimo caso de Kathy King. Sí, tiene un aire. Un aire, ¿verdad? Un sí. Ectoplasma. Sí, sobre todo también por el abandono repentino, es decir, el que de repente en 1531 Ezequiel desaparece y desaparece para siempre, no se vuelve a saber nada de él. Estamos hablando de una forma humana creada por un médium, ¿no? Exacto. Claro. Es algo extrañísimo. Sobre todo, el problema es que sabéis que la Inquisición era extremadamente metódica y que España era un país básicamente de funcionarios que apuntaban todo. Por eso una de las grandes ventajas de la conquista de América es que las crónicas recogen todo. Por ejemplo, había algún legado o algún enviado del rey o de la corona que apuntaba absolutamente hasta el último detalle. Hasta Hernán Cortés, que era. Claro, es decir, todos llevaban a alguien que apuntaba todo. Que llevaba las cuentas, que apuntaba, que hacía actas notariales, que dejaba testimonios, que daba escribía las cartas y luego que, por supuesto, llevaba los pleitos, todo. Entonces, al estar todo escrito, lo fantástico de la historia de Ezequiel es que está todo recogido. Es que todos los, no solamente lo que van recogiendo las actas de los procesos inquisitoriales contra el doctor Torralba, sino también todos los incidentes, las memorias, todo lo que se habla acerca del extrañísimo duende, bueno, del elemental familiar que estaba en posesión del doctor y que había heredado de un fraile dominico, pero lo cual va a ser sorprendente. Vosotros que habéis hecho uno de los mejores trabajos que se han publicado en este país con duendes, os pregunto ya directamente, ¿era duende? Vamos a ver, mira, mi impresión personal, o sea, una vez que, yo creo que me he leído todo lo que hay alrededor de Ezequiel y de doctor Torralba, porque además lo he mencionado también en algún que otro libro, entre ellos también el que escribí con Carlos, el de Duendes. Claro, ahí le mencionábamos porque tiene características duendiles, pero sin embargo no es un duende en el sentido estricto de la palabra. Bueno, o sea, un ser que se deja ver por las cortes, tanto de Valladolid como la de Madrid, que es codiciado por los distintos cardenales, que es entregado, ¿no?, de una forma generosa de uno a otro, va pasando de mano en mano, pero siempre cuando no se compre. Es que el problema es que se ve. Ahí está. Entonces, pero no se toca. Claro. Tengo que no se puede tocar. Utilizar una teoría que ya te digo, y Menéndez Pelayo no lo utiliza, y yo en los libros que he leído no lo mencionan, pero es mi impresión personal, que es lo de los tulpas tibetanos. Claro. Que eso además lo menciona en algún libro Alessandra David Neil, que como sabes es una de las tibetólogas más importantes. Bueno, pues ella menciona algo que ella vio, y es la capacidad que tenían algunos lamas tibetanos de crear un ser. Hay un detalle muy interesante. A Ezequiel se le pregunta en una ocasión de dónde viene, y él dice que del norte de la India. Bueno, lo cual no deja de ser un detalle interesante. Claro. Y entonces, si realmente fuera así, podría ser así. Pero es que los tulpas no tienen entre sus dones precisamente el de la evidencia. No, pero claro, en este caso estamos hablando de una variante, pero sí tiene la posibilidad de que sea visible, cosa que un duende normalmente no es visible, salvo en algunas circunstancias muy concretas y siempre pues haciendo sus trastadas. Es decir, no como un consejero sabio, como en el caso de Ezequiel, que le va orientando en todas las cosas, y además sirve de teletransporte para que no solo a Roma, sino que se sabe que también estuvo en Turquía y en otros lugares el doctor Torralba, o sea, que le trasladaba de una forma muy rápida, no como una teletransportación al uso, ¿no?, pero bueno, sí, con unas pocas horas de diferencia, cosa que a través de la carretera y de los medios de transporte habituales hubiera sido imposible. Si en vez de decir Scotty, teletransportame, decía Ezequiel. Entonces es un poco mi interpretación, es decir, de alguna forma solo empieza a ser conocido a partir del año 1507, cuando le es cedido por Fray Pedro, ¿no?, pero anteriormente el rey Pedro, él comenta que antes se le dio otra persona, que no revela la identidad. Es decir, como si fuera pasando de mano en mano y a saber lo que pasó después del año 1531 cuando ya deja al doctor Torralba. Porque a partir de ahí se pierde la pista, posiblemente se transforma en otro ser. Pero claro, fíjate qué curioso que en el siglo XVI hay otro personaje histórico que es Johannes de Bargota, esta localidad navarra, es un personaje real, que... Él asegura haber estado también en Roma, fíjate que siempre Roma es el como destino favorito de esta pre-Iberia, ¿no?, de esta compañía aérea, y utiliza también unos duendecillos, pero ya son duendecillos al uso, es decir, de la forma más folclórica posible, que son los mamur, los placagorri, dentro de la terminología del folclore vasco, ¿vale? Pero son duendecillos invisibles que él utiliza metidos dentro de un alfiletero y eso le sirve para tener unos poderes tremendos. Y uno de esos poderes es que él puede viajar de una forma súbita a Roma y enterarse, por ejemplo, de una conjura que iban a perpetrar contra el Papa Adriano VI. Bueno, pues eso es lo que le permite volver y evitar el famoso juicio de Zugarramurdi, bueno, el juicio de Logroño, el auto de fe de 1610, gracias a que había salvado por su intercesión al Papa de esa conjura. Y él dice que además le salva gracias a estos duendecillos, estos mamur, que son los que acuden de alguna forma en su auxilio gracias a esta teletransportación. Los mamur sí se reúnen, es verdad, más el tipo del, del elemental familiar, del duende que se hereda, vende o compra. Pero Ezequiel no es un tulpa, no es catiquín, no es un mamur. Claro, ahí está. Ese es el misterio. No es Kaspar Hauser. No sabemos es lo que él mismo dice. No es el hombre del piano. Lo que dice de sí mismo, que se le puede ver, es verdad, y no se le puede tocar. Es algo fascinante. Claro. Sí. Bueno, pues uno de esos casos interesantes. ¿Qué fue de Torralba? Bueno, pues mira, de Torralba se pierde la pista en el año 1531. Él abandona las cárceles secretas de la Inquisición y se convierte a partir de ahí en una leyenda. Lo poco que sabemos es que muere olvidado, no se sabe en qué año, siendo médico del almirante de Castilla, don Fadrique Enríquez. Y a partir de ahí ya no se sabe nada más. Posiblemente de una forma muy oscura muere en algún lugar ahí apartado, posiblemente de Cuenca, él era conquense, o bien en Valladolid, o bien en Madrid. No se sabe nada más porque yo creo que él intentó borrar también su historia personal, dado... Bueno, trabajó al fin y al cabo para las personas más pobres, bueno, de Castilla, los Enriquez... Pero a partir de ahí, te digo, de 1531 ya no se vuelve a saber más de él. Es verdad, y desapareció completamente. Yo estoy con Jesús, que intentó borrar incluso su propio pasado. Es una cosa muy curiosa. O sea que después de 20 años desde esplendor, de evidencias, de averiguar todo lo que ocurría en Europa... No, y de haber sido eso, desde el médico al obispo, en una especie de subida en ascensión del obispo Belterra, acabar como médico residente de la corte de Fernando el Católico, ser una persona conocida en la corte, sí, bueno, sí. Y acabar, al final como un hombre poderoso, como el almirante Castilla, pero oscurecido y anónimo, una cosa. Y el caso de Ezequiel entonces empieza y termina con el doctor Torralba. De Ezequiel lo primero que sabemos es cuando, ¿no?, sabemos quién fue su propietario anterior. Sí, Fray Pedro. Claro, entonces es lo único que sabemos. Y sabemos que él lo recibió por donación también. Lo que le estoy diciendo es que se pierde la noche de los tiempos. Y que había varios cardenales que intentaron obtener los consejos. Sería fascinante intentar ver algún documento, porque hasta ahora no se ha encontrado nada, pero probablemente también porque no se ha buscado ninguna mención más de, por ejemplo, los archivos de los almirantes de Castilla, de los Enríquez, sí, o en alguno de los documentos que se conservan, sobre si hubo una transformación o un traslado de Ezequiel a alguien de nuevo. Claro, o mantuvo el doctor Torralba sus videncias, ¿no? Sí, la verdad es que sería interesante encontrar algo más. Que tenía, pero en estos 3 años de cárcel, Ezequiel es como que se aburre y se va, ¿no? Sí, exactamente, es como que ya no le interesa. Ya tiene una especie de protector, entre comillas, que no le interesa porque ya no está en los ambientes importantes. De hecho, parece que es una especie de castigo que hace Ezequiel contra el doctor Torralba por esa indiscreción. Por haberse estado limitado, empieza, ¿no? Exactamente, a contar demasiadas cosas que no debería haber contado, porque casi siempre que le asesoraba con cierto secretismo, como diciendo, bueno, que le era su protegido y que lo mantuviera siempre en secreto en la medida que pudiera. Pero claro, a raíz de lo del saqueo de Roma, ahí se pasa, ahí es cuando se convierte en un auténtico... Como para no contarlo. De alguna forma le castiga Ezequiel, entonces piensa que no es digno de tenerle un poco a su servicio como consejero y se le pierde la pista. Ya no vuelve. ¿Y Torralba con qué ánimo contaba estas cosas que le transmitía Ezequiel? No, él lo contaba además como orgulloso, porque de hecho, claro, era uno de los hombres más importantes. Primero porque curaba, o sea, las sanaciones que le hacía eran espectaculares, estaba de lo más solicitado. El hecho de que él estuviera aconsejado por Ezequiel, pues a la gente le daba exactamente igual, que tuviera una especie de espíritu benefactor. También se contaba del conde duque de Olivares, que decía que en su muletilla también llevaba unos espíritus benefactores que de alguna forma le servían, ¿no?, para influenciar en el gobierno. Bueno, fuera no verdad, el caso es que del doctor Torralba sí hay datos históricos que determinan que vivió en esa época histórica que estamos hablando y que tenía este extraño personaje a su servicio, porque siempre estaba a su servicio, estaba supeditado, a pesar de que Ezequiel era superior en él, en muchísimos conocimientos, ¿no? En los idiomas, en los conocimientos médicos, en los conocimientos, si quieres, geográficos, pero siempre con un respeto tremendo hacia Ezequiel y como orgulloso de tener algo que los demás anhelaban. Por eso hubo muchos cardenales que querían apoderarse, también de una forma muy, muy genérica, pero apoderarse de los consejos y de la sabiduría que tenía Ezequiel, cosa que Ezequiel siempre rechazó cualquier otra posesión, cualquier otro dueño, porque de alguna forma hay que hablar de ese dueño y de un poco el siervo, y siempre quiso estar con Torralba hasta que cayó en desgracia. Cuando cayó en desgracia, yo creo que esa especie de castigo se olvidó de él, desapareció. Bueno, pues nada, 500 años después, o más de 500 años después, aquí estamos hablando del doctor Torralba, lo consiguió de alguna manera, ¿eh? Esa sí, fama universal. ¿Cuánto va a ser aniversario? El 500 aniversario de la adoración de Ezequiel. De Ezequiel. Bueno, pues nada, ya lo contaremos. Voy a contarlo. Ya lo celebraremos. Nada, esta historia tan entretenida que nos han contado Jesús Callejo, Carlos Canales, el doctor Torralba y su ¿qué caramba era Ezequiel? Bueno, muchas gracias, Carlos Canales. Me voy volando a Roma. Para ti este sayón rojo. Gracias. Para ti, Jesús, este negro, que te sienta siempre fenomenal, sí, el negro. Sí, sí, sobre todo este, con la caída de ojos, ¿no? Toma una caña. Una caña. Una caña. Y a ti también una caña. Pues, esta cuestión de España. Sí, sí, así mete el transporte. En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. Y atención a este descubrimiento, mil veces mayor que el planeta Tierra. Cuéntanos, Macarena. Un nuevo planeta ha sido descubierto en la Vía Láctea, ubicado a unos 25.000 años luz de la Tierra por un equipo de astrónomos australianos. El gigantesco cuerpo celeste ha sido denominado OB-05071 y es mil veces más grande que nuestro planeta. Este descubrimiento ha sido posible gracias a una nueva técnica que utiliza la fuerza gravitatoria de las estrellas como lentes gigantescas para representar los planetas. Los científicos australianos que han participado en el proyecto esperan que la nueva técnica contribuya a la identificación de nuevos planetas de grandes dimensiones de la galaxia. Para conseguir estos resultados, este equipo internacional de astrónomos trabaja con dos telescopios situados en las ciudades australianas de Hobart y Perth y otros dos en Sudáfrica y Chile. Este nuevo planeta extraordinariamente grande se encuentra a medio camino entre la Tierra y el centro de la Vía Láctea. ¿Os lo podéis imaginar? Mil veces mayor que el planeta Tierra. Anda que no quedan cosas por descubrir en el firmamento. Bueno, pues a 25.000 años luz se encuentra este planeta de nombre imposible y que seguramente pues nos encargaremos de estudiar en los próximos años. Luego contaremos lo del ratón transgénico descubierto por o creado por científicos españoles. Lo contaremos en Azul y Verde. Y también conectaremos con Agustín Alcalá en los Estados Unidos de América para saber que George Bush ha levantado la mano en cuanto a la investigación con células madre embrionarias. Atención, que es noticia importante. Ahora llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos con vuestra querida Rosa de los Vientos aquí en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Dispuestos a averiguar cosas interesantes sobre los norteamericanos con Agustín Alcalá, también ese ratón transgénico creado por científicos españoles. Nuestro correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. La gente sin escrúpulo y somos europeos. ¿Y qué? 19.000 estudiantes eslovenos han bailado el ritmo de la cuadrilla. Es la moda, es la sensación. Han celebrado con ese curioso danzar el fin del curso. Son ya bachilleres. ¡Qué maravilla! Hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, disfrutando con la Rosa de los Vientos en esta madrugada tan inquieta. Nacido en los Estados Unidos de América, un país contradictorio. Ahí tenéis a Bruce Springsteen, por ejemplo. Esta canción nos habla de un hombre cabreado con el sistema y, sin embargo, esta canción es un himno para los norteamericanos. Ahí tienes una alusión a Vietnam. ¿Qué tal, Agustín Alcalá? Buenas noches. Buenas noches. ¿A que sí? Es una de las canciones emblemáticas para los rednecks, esa gente que vive en el sur de Estados Unidos, los rednecks, los cuellos colorados, que lo tienen así, bueno, de trabajar en el campo, de trabajar en las fábricas, al sol, y que forma parte pues de ese extracto de americanos que se consideran pura cepa de este país, y para los que Bruce Springsteen y esta canción pues son verdaderamente un himno. Esta canción casi casi evoca pues la llegada o el regreso de los veteranos de Vietnam a casa, ¿no? Venían de matar hombres amarillos, ¿no? En el Vietnam. Bueno, pues toda una leyenda, Bruce Springsteen. Bueno, pues querido Agustín Alcalá, noticia interesantísima la que nos vas a comentar, porque estamos hablando del futuro, el futuro de la medicina en este siglo XXI, esa investigación en células madre. Lo que pasa que ya sabes que hay un tremendo debate sobre si investigar con células madre adultas o células madre embrionarias. Algo podemos comentar, ¿no? Sí, se está preparando en Washington un duelo al sol entre el Congreso estadounidense y el presidente George Bush por un asunto que está, claro, como tú bien dices, en la vanguardia de la investigación científica. Los embriones congelados y la investigación de las células madres a las que tanto se opone el presidente, que se niega que se utilice dinero federal para avanzar en la lucha contra algunas de las enfermedades que más afectan a los norteamericanos, como por ejemplo, se me ocurre en este momento, el Alzheimer y la diabetes juvenil. La Cámara de Representantes ha aprobado hoy el levantamiento de la prohibición de emplear embriones congelados para la investigación con células madres. Estos embriones, como tú ya sabes, se encuentran en docenas de clínicas y muchos de ellos se destinan a la fecundación de madres que tienen problemas para quedar embarazadas por métodos naturales. Pero muchos más, si no se utilizan, se destruyen. Y en el Congreso hay muchos legisladores que quieren que no se tiren a la basura, sino que se empleen para encontrar soluciones a las enfermedades más modernas. ¿De qué forma? Pues investigando para con estos embriones y utilizando las células madres para poder avanzar. George Bush no está de acuerdo y está dispuesto a vetar la ley si el Senado, donde también se va a debatir próximamente esta normativa, lo aprueba. Y será importante porque, Juan Antonio, en caso de que el presidente vete la ley de estos embriones, estaríamos hablando del primer veto en sus 5 años en la Casa Blanca. Y eso no puede pasar desapercibido. Detrás de esta pelea hay también un hecho importante. Estados Unidos está quedándose rezagado en la biotecnología, porque sin dinero federal no hay los avances importantes que se esperan de un país que es líder en tantas otras disciplinas científicas del mundo. El dinero privado se aporta, se invierte, pero también hay que hablar de que tiene, digamos, un truco, y que es que aquellas empresas que ponen el capital serán las que patenten los avances con el consabido coste para los enfermos que deban utilizarlos. Y esto está llevando a todo el país a que cientos de investigadores estadounidenses pues estén buscando aquellos rincones del mundo donde se está realmente investigando las células madres. Uno de ellos es en California, donde hay un presupuesto de 3.000 millones de dólares para investigarlo y donde se están trasladando algunas de las mentes más importantes de las universidades norteamericanas a trabajar a California, donde se puede investigar con células madres. Pero también se está produciendo una fuga masiva de cerebros, de investigadores estadounidenses que están acudiendo a otros países como puedan ser Gran Bretaña, Suecia, Singapur o Israel, donde la investigación con embriones y con células madres se realiza sin dificultades. Es algo insólito. Pocas veces había sucedido en Estados Unidos. Fuga de cerebros. Sí, a otros países. Efectivamente, se van a otros países o se van en este caso, como está sucediendo cada vez más, a California. Gente del prestigio de jefes de departamentos de las universidades de Harvard, por ejemplo, que están haciendo las maletas para marcharse a Stanford o a otras universidades californianas, donde el dinero de esos 3.000 millones que el Estado de California va a destinar a la investigación de las células madres se está invirtiendo. O sea que en el estado de Schwarzenegger ahí sí son permisivos, ¿no? Ahí sí son permisivos porque se ha aprobado y además lo han aprobado los ciudadanos. Es el destino de esos 3.000 millones de dólares. Pero cuando no encuentran trabajo, cuando no encuentran posibilidades de investigar en este país, se marchan muchos de ellos, claro está, utilizando el idioma, a Gran Bretaña, donde en este momento hay muchos investigadores estadounidenses trabajando en esa investigación, pero también a otros puntos, a Israel, a Singapur, países donde se están realizando los estudios de las células madres sin tantos tapujos como los que existen en este país, donde se rodea toda esa investigación con el gran tema del aborto, el gran tema de la defensa de la vida, que es a lo que el presidente Bush en este momento se está atando, o se está, utilizando, pues para negarse en redondo a permitir esta investigación. Y bien decía Agustín Alcalá, en 5 años de mandato nunca jamás había utilizado el derecho a veto. No lo ha hecho todavía, y él amenaza con que si la ley sale del Senado, será la primera que vete. Sí, sí, sí. Entonces, ahora mismo, dinero estatal no hay para esta línea de investigación, pero sí se va a permitir el dinero privado. Sí, sí, el dinero privado se está permitiendo, pero claro, todo eso, ese dinero privado, está claro, que tiene un destino. El que las empresas que lo ponen, cuando haya algún tipo de descubrimiento o avance, pues vayan a hacer su agosto. En este caso, han invertido dinero y lo van a recibir. Pero sin el apoyo del dinero federal, muchas clínicas, muchos laboratorios, muchas universidades no pueden investigar, y por eso sus científicos, sus profesores se están marchando. Sí, sí, ya es una cuestión de ética, es una cuestión de moral, incluso de religión. Bueno, pues ahí lo tenéis, esa noticia. En California, 3.000 millones para la investigación con células madre embrionarias, y eso está provocando que buena parte de los talentos del país en este asunto médico pues vayan a California, que por otra parte no se está nada mal, con una buena temperatura, pero también se van mucho a... Mucho calor ahora, hay mucho calor. Están ya los incluso ha habido algunos lugares que se están ahora mismo en el mes de mayo, sí. 43 grados de temperatura. Eso es muchísimo calor. En sí. cambio, ahora aquí en la costa este, sí. aquí en Nueva York, hoy la temperatura en Nueva York no ha pasado de los 12 grados, y se espera que para esta noche incluso llegue a ser de unos 8. Sí, con sí. lo cual, mucha diferencia de temperatura. Para Nueva York, el punto crítico en cuanto a calor es agosto, ¿no? El mes de agosto, julio y agosto, más agosto, marcado sobre todo por la gran humedad, una humedad sí, de casi un 80-90% en muchas horas del sí. día. Bueno, pues una noticia interesantísima la que nos da Agustín Alcalá. Vamos a ver qué actitud toma George Bush, por dónde van estos derroteros, y a ver en qué acaba. Desde luego, ponerle puertas al campo es complicado en este siglo XXI, donde la biotecnología va a marcar la pauta a seguir, sin duda alguna. Bueno, y cuando nos hagamos muy mayores, Agustín, ¿qué vamos a hacer tú y yo? ¿Habrá algún sitio para nosotros? Pues sí, y ya está. La verdad es que para ver cómo será este país en el año, por ejemplo, en el 2025, sí. que está casi a la vuelta de la esquina, no hay que irse ni al cine ni buscar una película de ciencia ficción. Hay que pasarse por una localidad que se llama Lakeland, en Florida, una ciudad que gira en torno a las comunidades de jubilados que hay tanto en sus lindes como en los alrededores. La economía de la tercera edad es algo que en este país, Juan Antonio, está sentando raíces muy importantes, y que está creando una serie de negocios, oportunidades y de empresas que generan alrededor de los jubilados. Este país envejece y muchos se preparan para una lluvia de oportunidades, habida cuenta de que los norteamericanos que nacieron en los años 50, esos que se denominan los baby boomers, pues están envejeciendo y llegarán a la jubilación muy pronto. En realidad, en el año 2025 tendrán ya 70 años. ¿Y de qué forma se está creando esas oportunidades que están relacionados con una población que cada vez está envejeciendo más? Pues algo que la gente está viendo el futuro ahora, construyendo, por ejemplo, la infraestructura necesaria para responder a las necesidades de una población que cada vez se hace más mayor. Además de las conocidas zonas residenciales, los condominios, esos que están protegidos por guardias de seguridad, piscinas, grandes avenidas para pasear o campos de golf para las personas de la tercera edad, también se están creando muchas otras cosas. Hospitales para atender a los jubilados, funerarias para darles una digna despedida, despachos de abogados para responder a sus necesidades legales, a las herencias, a las últimas voluntades, agencias de inversión para educarles en la forma de preservar y de invertir su dinero, empresas especializadas en el catering, en la distribución de las comidas, restaurantes y hasta floristerías, porque también cuentan, claro está, sí, sí, sí. para los hijos y nietos que les manden sus flores en sus cumpleaños o en otras fiestas de guardad. Y en esta localidad de Lakeland, en Florida, es un prototipo, es una previa del futuro que viene, y una advertencia, si quieres, también para algunos negocios, por ejemplo, para el de los modistos y las tiendas de ropa. En Lakeland hay un 20% menos de tiendas de ropa que en el resto del país, lo que quiere decir que los jubilados suelen o estirar mucho la ropa que tienen... Sí. o no comprarse nueva. La verdad es que aprovechan todo bastante bien, pero aquí tenemos a la Florida como el gran estado de la tercera edad, ¿no? Hay muchísimos jubilados que... Sí, es el estado del sol, el estado donde los jubilados se retiran para disfrutar de... Últimamente, ya no tanto, pero de un precio muy asequible de la tierra, de los apartamentos y de las casas, y también, sobre todo, de una temperatura ideal para vivir durante todo el año. ¿Es barato vivir en la Florida, sí? Comparado con otras zonas de Estados Unidos, como pueda ser la costa este, como pueda ser Nueva York, o como pueda ser California, realmente Florida es mucho más barato. Uh-huh. Bueno, pues vamos a ir pensando en comprar un apartamentito allí en la Florida. Y también tendremos que comprar alguna cosa en Durán, por si tenemos que perder algún kilito, porque es la moda ahora mismo, ¿no? Sí, se llama Durán. Durán. Se dice Durán en inglés, está en Carolina del Norte. Sí. Y bueno, pues no es cuestión de hablar del futuro, sino de la realidad, como tú bien dices, de hoy mismo, del presente. Y cómo viven ese casi 65% de los adultos estadounidenses que son obesos y que hacen todo lo necesario para perder peso. Algunos, unos 4.000 al año, se deciden por cambiarse de su lugar de trabajo o lugar de vida para irse a vivir a Durham, en Carolina del Norte, que es una ciudad que presume de ser la capital mundial de la dieta. Y bueno, para medir el impacto, como ya hemos hecho muchas veces en este programa, de la obesidad, hay que recurrir a las cifras. Cada año en este país se gastan unos 100.000 millones de dólares en tratar, por ejemplo, enfermedades como la diabetes y los problemas coronarios, que son dos de las que están más relacionadas con las personas que tienen sobrepeso. Durham es la sede de tres de los grandes centros de nutrición y de pérdida de peso de Estados Unidos, que ofrecen programas para que la gente pierda de forma supervisada los kilos de más que arrastra. Y eso es un verdadero y un grandísimo negocio para la ciudad, que ingresa cada año unos 50 millones de dólares procedentes de los bolsillos de los obesos, que vienen a pagar aproximadamente unos 2.500 dólares por estos programas inicialmente, y que viajan para someterse a todo tipo de dietas o se trasladan directamente a vivir en esta ciudad. Además, el tema del peso, como tú bien puedes pensar, es algo que habitualmente genera muchas noticias aquí en este país. Y hoy mismo hay una que está relacionada con la universidad, con la clínica Mayo de Rochester en Minnesota, quizá una de las mejores del mundo, casi sin duda, que ha medido, y además te va a gustar, utilizando unos calzoncillos muy especiales con sensores y alambres en los laterales y otros artilugios electrónicos, el tiempo que las personas están en movimiento y sentadas. Los investigadores de la clínica Mayo han confirmado lo que generalmente todos podemos anticipar, que las personas obesas tienden a estar mucho más tiempo sentadas, en este caso casi 2 horas más, que los delgados y los más activos, también más nerviosos, que se mueven continuamente, no paran y están mucho más de pie. Las diferencias medidas por esos calzoncillos electrónicos indican de que las personas obesas tienden más a estar o sentadas o paradas, mientras que los delgados son muchísimo más activos. Qué derroche, Agustín. Calzoncillos electrónicos para comprobar lo obvio. Bueno, pero es realmente, claro, cuando vemos aquí las películas o nos cuentan, no se ven tantos obesos. ¿Tú vas por la calle y tú ves obesos en Estados Unidos, Agustín? Mira, hay una de las cosas que más me dejaron marcados a mí mis visitas a Orlando para estar en Disney World. Sí. Y es que la necesidad obligatoria de comprar mucha agua por todos los lugares, porque el agua en Disney World es muy cara, con lo cual hay que llevar agua. Eso es un consejo para nuestros oyentes que se deciden a viajar a Disney World, y sobre todo la cantidad de gente obesa que se ve en el parque. Ahí es la América normal, la América no la beautiful people que se pueda ver en California o en las playas de Miami o en el Central Park neoyorquino, cuando todo el mundo corre en bicicleta o pasea o está en forma. Esa América normal, esos rednecks que van con sus señoras a disfrutar de los parques de Disney, y ahí es donde se ve la obesidad tremenda que hay en este país, obesidad que genera pues todo tipo de enfermedades. Y bueno, al fin y al cabo, de los 1,8 billones de dólares de la factura médica de todas las enfermedades que hay en este país, 100.000 millones están dedicados a enfermedades relacionadas con la obesidad. Es el gran problema médico de los Estados Unidos, ¿verdad? Sí, sin lugar a dudas. Eso y también otras enfermedades más, digamos, más modernas de los últimos tiempos, como pueden ser, claro, está el cáncer o Alzheimer, pero como enfermedad, como problema médico, sí. La obesidad es la que se lleva la palma. Sí. Bueno, pues hemos comentado algunas cosas de los Estados Unidos de América, noticias generadas a lo largo de estos días, que nos comenta, que nos propone Agustín Alcalá. Oye, por cierto, qué sensación el episodio 3, la venganza de los Sith. Supongo que en Estados Unidos no se ha hablado de otra cosa, ¿no? Se ha hablado de otra cosa y sobre todo se tiene muchísima envidia a Mr. Lucas, que en 1977, cuando negoció la primera entrega de la película, aceptó recibir menos dinero de lo habitual para realizar el primer episodio, la primera película, pero con una letra pequeña que ahora es la envidia en Hollywood, y sobre todo que de letra pequeña no tiene nada, es letra gigantesca. George Lucas aceptó hacer la primera película a cambio de que las siguientes entregas recibiera más porcentaje del habitual de lo que se hace en Hollywood con una serie de películas. Está claro que sabía muy bien lo que hacía y lo que tenía en mente. Y bueno, el resto para él, económicamente y financieramente, debe ser historia, ¿no? Chico listo, qué barbaridad. Aquí en España, Agustín, 1,5 millones de personas han ido a ver la película en un fin de semana. Pues mira, globalmente te voy a contar, en Estados Unidos desde el jueves se han recaudado, o se recaudaron hasta el domingo, 158 millones y medio de dólares. La película ha batido todos los récords de un día, de dos días, de tres y de cuatro días de recaudación. Y además, si sumamos lo recaudado en los otros 105 países donde la película se ha estrenado, supone que en cuatro días de estreno la cinta de Lucas ha superado todos los récords y se ha llevado ya 303 millones de dólares hasta el domingo. Con lo cual, en estos dos días, seguramente muchísimo más. Y está bueno, dirigiéndose a batir todos los récords, sí, de recaudación. Sí, algún dinero ya han ganado con la película. Ya tiene George Lucas, pues si quiere ir a Durham a hacerse una dieta yo-yo de estas, ya puede ir tranquilamente. Y comprarse también un pisito en la Florida. Bueno, pues Agustín Alcalá, un abrazo tremendo para ti. Estamos en contacto y nos oímos la semana que viene. Perfecto. Saludos. La Rosa de los Vientos. Con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Y la ciencia española, afortunadamente, también avanza. Menos, a lo mejor, que los Estados Unidos, o que en Gran Bretaña, o que en Suecia, pero también avanza. Este es el claro ejemplo, lo que nos cuenta Macarena Yagüe. Pues claro que sí. Un equipo de científicos españoles del Centro Nacional de Biotecnología ha desarrollado un modelo basado en ratones transgénicos que permitirá estudiar los efectos de virus, como el de la neumonía atípica, y experimentar nuevas vacunas en él. El objetivo del proyecto es desarrollar vacunas para los humanos, pero como no se pueden probar directamente en seres humanos hasta que alcanzan un alto valor de seguridad, por eso han humanizado un ratón para hacer las pruebas con estos animales. Como este tipo de virus tan solo afecta a las personas, los científicos han tenido que modificar al ratón antes de poder inyectarle dicho virus, aportando a sus células cierto carácter humano. Tras este logro, los expertos tratarán de obtener una colección de ratoncillos con distintos grados de inmunodeficiencias para poder probar después las vacunas en nosotros. Este modelo animal, en el que también han participado científicos escoceses y austríacos, pretende permitir desarrollar vacunas destinadas sobre todo a combatir aquellos agentes activos que invaden las vías mucosas respiratorias o del intestino. Bueno, pues es un gran avance, es una gran noticia. Hombre, yo no quiero ser malvado este asunto, pero claro, hemos humanizado un ratón, amigos. Esto es un peligro. Hemos humanizado un ratón. ¿Y qué pasará ahora cuando entre el investigador en la sala y vaya a pinchar el virus en ese ratón que va a mirar con ojitos tiernos? Que incluso alguna lágrima va a derramar. Que la hará así con la patita, con la manita, hola. Que a lo mejor temblará. Seguramente. Claro. Que seguramente cuando vaya el investigador a cogerle, mirará hacia un recoveco de la jaula, despidiéndose de sus amigos, de sus familiares. Hemos humanizado un ratón. Ya no me canta el que acabe tu sonsonete, que tu canto aquí en el alma como un puñal se me mete, sabiendo que cuando canto, pregonando vas tu muerte. Marinero, marinero, dime si es verdad que sabes, porque distinguir no puedo, si en el fondo de los mares hay otro color más negro que el color de mis pesares. Ay, la, la, la. ¡Qué maravilla! Linda Ronsan, de ascendencia mexicana, como se puede percibir en este cántico. Bueno, pues Linda Ronsan, alguna risita se ha escuchado en este estudio. Pues Linda Ronsan era un icono sexual de los años 70. ¿Ya? Tremenda mujer. Martín, sí, sí, sí. Tenía sex appeal. Hombre, claro, hombre, claro. Yo recuerdo un póster de ella así tumbada con un vaquero muy acostado. Bueno, bueno, por favor, no sigas. Las curvas. Hombre. Y unas pastillas para la garganta, porque fíjate, mantener el tono. Tenía que acabar fatal, ¿eh? La Rostan ha cantado muy bien. Esta, bueno. Esta, suya. Por la música mexicana, hispana, pues ya es muy posterior, pero ella siempre se ha desenvuelto perfectamente en inglés. Uh-huh. O sea, su lengua natal es mexicana, pero ella, su lengua habitual ha sido siempre la inglesa. Yo creo, casi claro. Que la prefiero en castellano. Bueno, pero ¿no? aquí pero hizo bueno. Un esfuerzo en homenaje a sus ancestros. Uh-huh. Claro. Mira, ¿eh? Hombre. Y es que aquí percibo el corrido mexicano. A Pancho Villa. Y aquí vamos, veo a Emiliano Zapata ahora mismo. Mira, le veo cabalgando. Y a Antonio Banderas. Y al compás no, de mi guitarra, canto alegre este guapango, porque la vida se acaba y quiero morir cantando como duele la cigarra. Ahí estamos. Esto es evocador del tiempo revolucionario, amigos. ¡Ay, sí, sí, sí! Mira, yo... Martín, ahora en cuanto terminemos el programa te voy a correr a gorrazos, pero no me queda más remedio. Tú lo vas a entender, ¿no? Sí. Eso es. Momento para nuestro correo electrónico, rosa.vientos@onda0.es. Hola, Silvia Casasola. Hola, buenas noches. Tú me apoyas, ¿verdad? Sí. Claro. No, lo de los gorrazos... No, eso no. Violencia no. Nunca. Eso no. Bueno, pues vamos con los correos electrónicos. Bueno, pues tenemos a Holukai. Quiere hacer un pequeño homenaje a una de sus secciones favoritas y míticas del programa. Sí. Los pasajes de la historia con el cual ha disfrutado durante mucho tiempo. 10 años, Holukai. Uh-huh. Y bueno, pues ¿con qué lo quiere hacer? Con una canción de Vendaval. Que se llama El puente del ahorcado. Bueno, pues muchas gracias, Holukai, por el homenaje a los pasajes de la historia. 10 años en antena, la verdad es que lo contamos siempre así como muy divertidos, pero cuando alguien se ponga a reflexionar o empieza a analizar la historia de la radio y compruebe que hay secciones como la Zona Cero, que lleva 14 años en antena, o los pasajes de la historia, que llevan 10 años en antena, o Azul y Verde, otros 14 años en antena, pues bueno, ahí estamos, muy contentos. Vendaval, sonando fenomenal en la línea esta de Tierra Santa, ¿verdad? Sí, así. Rock épico. Mucha marcha. Muy bien. Desde Asturias, ¿no? Desde Asturias. Ahí tenemos a Miguel Fernández, hombre. Luis Fernández, Fernando Argüelles y Chema Trinidad. Muy bien, Vendaval. Que tiene unos 30 y tantos ya, ¿no? Sí. Tiene su edad. Sí. Hombre, claro, es que para estas cosas hay que madurar. Sí. Bueno, Javier de Madrid quiere que le indiquemos si está previsto que tú vayas a asistir a firmar libros en esta próxima edición 2005 de la Feria del Libro de Madrid. Y en caso afirmativo, ¿en qué fecha y sí. con qué horario? Bueno, hemos puesto ya los datos en juanantoniocebrian.com. Podéis entrar en juanantoniocebrian.com y allá lo comentamos. La primera firma es este sábado 28 de mayo, en la caseta de la Esfera de los Libros. Es el número 211, la caseta número 211, la Esfera de los Libros, de 7 a 9 de la tarde. Todos los sábados estaremos, hay tres sábados, como bien sabéis, son tres fines de semana, pues el 28 de mayo, el 4 de junio y el 11 de junio. El 4 de junio estaré en Neblí, en la librería Neblí, queridos amigos de mí, bueno, pues ahí estaremos con ellos, de 7 a 9 también, y luego en el Corte Inglés, el 11 de junio, la última firma será en el Corte Inglés, en el número que no lo sé. El número era el 160 y algo. 160 y de algo, todas sí. formas, en la agenda de juanantoniocebrian.com... Ahí está todo. Ahí está, sí. Ahí están indicados los días sábado y ahí se pone, creo que los números ya de todas las casetas. Ahí está todo, en juanantoniocebrian.com. Todos los sábados, los tres sábados, de 7 a 9, en diferentes casetas, pero ahí estaremos con mucho gusto. Y como este año la Feria del Libro de Madrid es como más reducida, porque han acortado los metros, incluso las casetas, pues bueno, yo creo que nos encontramos todos enseguida. Se verá fácilmente, ¿no? Enseguida, sí. Javi también quería saber si conocemos, si Juan Antonio, o sea, si Juan Ignacio Cuesta va a ir a firmar el libro de las cruzadas. Pues yo supongo que sí, que estará en la caseta de Nautilus, ahí estará firmando las cruzadas, breve historia de las cruzadas. Eso ya, supongo que en la página de Nautilus.com, ahí, ahí tendrán los datos. Yo estaré ahí firmando mis favoritos el primer sábado y luego ya toda la obra en los dos siguientes. En la caseta 327 vas a estar, ¿eh? En la 327 es Neblí, ¿no? Vale. Pero ese es el 4 de junio. El 4 de, o sea, el 28 de mayo, caseta 211, de 211. La Esfera de los Libros. Correcto. Es la editorial La Esfera de los Libros con mis favoritos. Sí. El 4 de junio, en librería Neblí, caseta número... 327. Y finalmente, el 11 de junio, en la caseta del Corte Inglés, en número... 163. Siempre de 7 a 9 de la tarde. Ahí estaremos para estrechar manos, para darnos abrazos y pasarlo realmente bien. Buenas noches desde Oviedo. Sé que hace un poco se ha reunido el Club Bilderberg, que también se ha reunido la flor y nata de políticos y representantes de medios audiovisuales. Y pregunta este oyente, ¿estaban entre ellos algún representante de Google? Lo digo porque todos los movimientos que ha hecho esta compañía para controlar la información a nivel mundial están encaminados a un cuasi monopolio con el cual se pueden obtener demasiados datos de la gente y pienso que no habrá pasado desapercibido el creciente poder de Google entre los miembros del club. Hay que entender dicho creciente poder como algo que dejaría a Echelon a la altura de los talones de Google. Y a ver si vienes a Oviedo, Cebrián, que tengo tu libro sin firmar, hijo mío. Bueno, pues a ver si podemos acercarnos a Oviedo. Cuando me invitaron este año, porque sí que es verdad que me invitó el libro Oviedo, pues ya estaba toda la agenda cerrada y no hemos podido asistir. Pero bueno, para otro año, en otra ocasión, ya lo haremos. En cuanto a lo que nos preguntas, no estaban los representantes de Google en esta reunión, en este club de Bilderberg. No estaban. Pero bueno, yo creo que sí, deberían hacerles un hueco para el año siguiente, ¿verdad? Pues cuando sí. se vuelven a reunir. Cada vez son más. Sí. Gracia vive en San Cebrián de Mudá. Hombre, mi pueblo, ¿no? Y nos indica que siguen adelante con su proyecto de los bisontes europeos. Hombre, muy bien, ahí en Castilla y León. Muy y bien. Que si no te importa, pues ya te irá informando poco a poco de cómo va todo. Pero que me va a importar, encantado, muy bien. Además, el Mirador de las Estrellas está comenzando a construirse y allá pues se queda esperanzada. En la espera de que un día vayas a conocerles. Bueno, pues con mucho gusto, hombre, como no voy a ir a San Cebrián. Sí, señor. Bueno, nos ha escrito Ramón el Oso para contarnos que es necesario hacer caso de las informaciones de la Rosa de los Vientos. Sí. Dice que el pasado viernes decidió junto con su mujer tomar la ruta de la Puebla de San Miguel y que cree que jamás se arrepentirá de semejante palizón. Y dice palizón porque desde Madrid hay alrededor de 300 kilómetros de autovía, carreteras nacionales, comarcales, secundarias y caminos rurales. Bueno, nos cuenta con todo lujo de detalles su fin de semana en la Puebla de San Miguel y en los alrededores. Además coincidió que era la romería de la ermita de Santa Quiteria y dice que bueno, que les acogieron muy bien, que les trataron muy bien, les integraron completamente en la romería y en las fiestas y les enseñaron todo el pueblo con, bueno, pues con mucho detalle. Pues la Puebla de San Miguel, que fue nuestro pueblecito encantador, del que hablamos aquí con Macarena, y que bueno, pues muy buenos amigos, muy buenos oyentes, a veces hacen caso y se lo pasan pipa. Bueno, pues a Ramón Eloso le mando que está encantado. Un abrazo de ídem, porque claro, nos dedicó la canción de La Rosa de los Vientos, nos la compuso y la verdad es que le estamos muy agradecidos por ese precioso detalle. Así que nada, me alegro haber servido de guía el programa La Rosa de los Vientos para que disfrutaras de un buen fin de semana con tu familia. Hola, Cebrián, vaya por delante la admiración que sentimos por ti, pero tengo que decirte que se os ha colado un gremlin en vuestros datos. ¿Sí? Es imposible que en España se hayan recaudado 300 millones de euros con 1,5 millones de espectadores. Si fueran pesetas todavía, pero euros nada de nada. Simple como multiplicar 1,5 por 10 queda 15 millones de euros, que no está nada mal. Sí. Pero 300 millones son 30 millones de espectadores y sí, eso es mucho decir. Hasta sí, otra. Sí, sí. Aparte, nos podrías decir si este verano tendremos a Bruno. Pero esto de los millones es eso, es Raúl Sogún, sí, que nos dio el dato total, el que nos ha dado Agustín Alcalá hoy, de los sí, 300 millones de dólares recaudados, pero claro, en lo que va de feria. Lo que va de feria, o sea, no es un dato exclusivo de España, en España no tenemos ese dato, por supuesto. Uh-huh. Pero es que bueno, Raúl muchas veces lo cuenta todo y le preguntamos más y mal y se apasiona, le agobiamos, le arrinconamos y va soltando datos y es así, 300 millones es la recaudación total. Exacto. Aparte, pregunta a este oyente, ¿nos podrías decir si este verano tendremos a Bruno Cardeñosa al frente? Me encanta su profesionalidad, gracias a esta otra. Bueno, pues lo tenemos eso que hablar, pero por supuesto, Bruno lo ha hecho muy bien esta Semana Santa y ha presentado La Rosa de los Vientos, vamos a ver, pues 3 años ya. Sí. 3 años, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, el 2002, el 2003 y el 2004. Uh-huh. Exacto, pues vamos a ver si hace el cuarto. Pues tenemos a Aleps, que nos propone varias cosas. Una para Jesús Callejo. Dice, a ver si soy original. Una sección que trate la literatura épica en la Europa del Medievo y sus fuentes de inspiración, como Cantar de Mio Cid, Das Nibelungen, Sansón de Rondland. Y luego, por otro lado, y para despedirse ya, dice, ¿y Macarena y Martín los tiene solo durante esta temporada? Que son muy majetones, dice. Si yo estuviera en tu lugar, los ficharía fijos para la siguiente. Bueno, pues vale. Sí, ha notado mucho Macarena el correo. Sí. Bueno, especifica... Camuflado mejor. Sí, sí, especificales, sí. No soy familiar, ni vecino, ni nada de eso. Ya. ¿Cómo era? Alex. Alex. Alex. ¿Te gustó Alex? El sí. Y por último, nos comenta, oye, ¿y qué hay que hacer cuando uno está escribiendo su primera novela o ensayo y quieres colárselo a una editorial y quieres que te lo publique? Pues mucha capacidad de sufrimiento. y paciencia. Mucha capacidad de sufrimiento. Si te das cuenta, en los premios literarios que se convocan cada año en nuestro país, pues no menos de 300 o 400 novelas van itinerando, ¿eh? Van de un sitio a otro a ver si consiguen el premio Planeta, el premio Primavera, el premio Ciudad de Torrevieja. Y la verdad es que hay muchísima novela escrita sin publicar y es una pena porque algunas de ellas, estoy convencido, son absolutas obras maestras. Es un país donde se edita mucho, eso sí, estamos en torno a los 60.000 títulos cada año, pero es que se podrían editar el doble cada temporada. Hay muy buenos escritores, hay miles de ellos y lo intentan, así que yo siempre recomiendo los noveles. Pues perseverancia, paciencia, y que va a haber muchas puertas cerradas, eso desde luego. Pero bueno, siempre al final encuentras una pequeña editorial, te puede dar un impulso, un empujoncito, y ala, a triunfar. Eso sí, luego las ventas también es otra cosa. La venta media de libros en este país es muy baja. Se publica muchísimo, pero se vende muy poco. Se dice que no más de 1.500 ejemplares por título, de venta media, incluyendo los bestsellers, todo esto. O sea, que se vende poco, o sea, que no os figuréis que se vive bien de los libros. Se publica, y es un orgullo para el autor, pero no se termina de vivir. Hay muy pocos autores que puedan decir, yo vivo exclusivamente de mis libros. Pero bueno, siempre está bien escribir un libro, plantar un árbol, poner un huevo. Desde Gran Canaria, Eva te quiere agradecer que hayas despertado en ella la curiosidad de leer, el sentimiento de saber, de investigar, de querer conocer más cosas. Y aprovecha para hacerte varias peticiones. La primera, un monográfico entero a la isla de San Borondón. Ya lo hemos hecho. La segunda es una pregunta, si tienes previsto hacer alguno de los programas en las Islas Canarias. Pues ya me gustaría a mí. Y a todos. Que nos llevaran, aunque sea. Pues no estaría mal, ¿no? Por ejemplo, desde pues que acabe la temporada. Pues hombre, un Rosatour. Tendrías que animar. Sí. Siete islas, podemos llamarlo así, Martín. Siete islas, siete noches. Bueno, ¿Cómo lo sabías? Original. Sí, estaba viendo venir. Ese. Bueno, y además dice, después de oír el monográfico de la Atlántida, y ya que se dice que podía haber estado situada cerca de las islas, ¿podrían ser las islas resto de este antiguo continente? Desde luego, es la hipótesis más celebrada, la más aplaudida. Tendríamos aquí unos restos supervivientes establecidos en Canarias, en las Azores, incluso alguno llega hasta el mar de los Sargazos. Sí, sí, sí, dicen que si existen restos supervivientes de Atlántida, esos deberían ser los canarios. María Jesús, de Palencia, os escribo para deciros en primer lugar que me gusta mucho el programa. Lo sigo hace unos 5 años y creo que todas y cada una de las secciones tienen su razón de ser. Y pienso que en conjunto habéis creado el espacio más interesante de la radio española, sobre todo para la noche, que a mi modo de ver es el momento más mágico para la radio. En segundo lugar, nos comenta María Jesús, desde Palencia, quiero pediros que repongáis el pasaje de la historia de Felipe II. Os lo pedí en un correo hace bastante tiempo y dijisteis que ya lo habíais hecho. No lo encuentro en ninguna página de internet. Y como comprendo que es difícil hacer cada semana un pasaje nuevo, pues me gustaría que pensarais en mi proposición. Sí, lo que pasa es que repetirlo va a ser difícil porque el archivo está en casete, porque este pasaje es de los tiempos originales, de eso que hablábamos antes, los tiempos primigenios, cuando nació la sección en el año 1925, pues el pasaje de Felipe II yo creo que es de esa época, del segundo año, del tercero. Así que claro, hay unos 70 y tantos pasajes que no circulan por la red. ¡Ah! Esa cartita que está escondida en la manga. Bueno, hay unos 70 y tantos pasajes, unos 71, 72, creo recordar. Pero que esté en casete no es problema, ¿eh, Juan? ¿Tú me lo dejas aquí? No. Esos pasajes no, creo que va a ser difícil que circulen. Además, soy un Cebrián jovencito. Es un Cebrián muy joven. Bueno, algún ejemplo hay, los napoleones sí que están en juanantoniocebrián.com. Ahí sí están los 4 pasajes de Napoleón. Los primeros que se hicieron, los 4 primeros que se hicieron, están en juanantoniocebrián.com, de febrero de 1995. Es verdad, dice. Estaba Napoleón. Estaba mi tío Napoleón. Bueno. Bueno, pues Jean Lowell dice que ayer estuvo escuchando el Enigma Literario de Alejandro Dumas y sus correspondientes negros. Sí. El caso es que durante la conversación salió el nombre de Stephen King, autor que le gusta mucho, sí, y por lo cual se sentiría muy decepcionado si este autor usara negros. Por los comentarios que hicisteis se entendió que había mucha gente recopilando datos sobre él. Si es así, no le parece mal, pero pregunta... ¿Pero tenía negros literarios como Dumas? Bueno, vamos a ver, el asunto de Stephen King. Ya sabéis que Stephen King está muy delicado en cuanto a los asuntos de salud. Luego ha pasado francamente mal, ha tenido accidentes, percances, enfermedades. Y se comenta, se ha creado una especie de leyenda, de rumorología en torno a su figura, diciendo que son otros los que escriben y él le da un poquito el toque Stephen King y ya está. Yo este asunto no lo tengo constatado ni creo que se pueda constatar. Lo que sí se sabe sobre Stephen King es que tiene un magnífico equipo de colaboradores, pero eso no quiere decir que se lo escriban, simplemente él quiere hablar sobre algún asunto, sobre alguna vieja leyenda, sobre alguna vieja historia, sobre alguna civilización, entonces tiene estos colaboradores que le buscan, le documentan, le buscan datos, se los proporcionan, le explican lo que hay y él pues lo escribe con esos datos, pues puede hacer sus magníficas novelas. Así que yo creo que te puedes quedar muy tranquilo si eres un forofo de Stephen King porque todo es de su autoría, eso no tengo la menor duda. Joel dice, me gustaría que hablaréis de la crisis del cine español, ya que hay mucha información oculta sobre el tema y sobre todo lo que respecta a los estudios. ¿Cómo va a haber buenos profesionales si los estudios de cine son privados y solo pueden pagarlo unos cuantos? Y no solo el cine, ya que él nos cuenta que estudia efectos especiales y 3 dimensiones y ha tenido que vender el piso para poder pagar los estudios y para más INRI no existen becas. Dice que simplemente quiere que se sepa que no debe ser el único que está haciendo un gran sacrificio para poder trabajar en un medio como es el cine, para que luego se use el dinero del gobierno en comprar tanques y realizar cenas de políticos. ¿El cine va mal? Pues sí, es verdad, pero no por falta de talento. Bueno, pues de eso estoy también convencido. Hay muchísimo talento en nuestro cine patrio y yo estoy seguro que tú vas a triunfar. O sea, vender el piso para poder seguir trabajando en lo que quieres, en lo que te ilusiona, ya es un buen dato. Seguro que en algún momento se va a encender la bombilla, seguro que va a salir la chispa, esa chispa adecuada que tú tienes en tu interior y vas a conseguir tener tu firma y tener ahí tu talento a disposición de tus seguidores. Así que te envío un abrazo tremendo, muy solidario y nada, lo que decíamos antes, persevera, que seguro que lo consigues. Como no se consigue nada, es en el sofá, tumbadito, viendo la tele. Pero tú te estás moviendo, así que seguro que en algún momento te va a llegar el éxito. Bueno, hay quien busca el éxito, Martín. Sí. Quien busca el éxito y no y de manera... rápido, de manera rápida. Poco lícita. Definición de gente sin escrúpulo, correcta, absoluta. O sea, anda. Tú ves mira. Definición de gente sin escrúpulo y te encuentras Jerry Hanson. Gente sin escrúpulo. No tiene nada que ver con los Hanson. Estos chicos que cantan. No. Que cantaban. Sí. Bueno, aún siguen, por ahí. Sí. Pero ya crecieron, mi ¿no? Mi hermana, que es una fan de ellos, pues sí, por ahí... Bueno, les tiene fichados. Son un grupito de fans pequeñito que hay en España. Bueno, en fin. El diminuto. No. Jerry Hanson. Vamos a sacar una línea de CDs. Sí. Que se va a llamar Selección Expósito. Sí. Con no estaría Hanson, mal, oye. Con Paquito el de Chocolatero. Kelly Family. Bueno, de la Kelly Family estamos ahí resistiendo, Sí. Nos estamos parapetando. Bueno, se llama el amigo. Algún día lo pincharemos. No. ¿No? La Santa Justa Club ese, ¿no? Oh, sí, SJK. Sí, sí. Eso. Qué maravilla. Qué grandes temas, ¿verdad, Martín? Otra perrita. Bueno, Son de Sol, Brujería. María Isabel. Sí, la Pasajería también. Y las Supremas. Las Supremas son graciosas. Sí, eso sí. Está bien. Bien. Sheila. Jerry Hanson. No pito. Sí, pues... Resulta que ¿qué intentó? Estaba en una playa en Hawái en 1969. Un momento, Martín. Sí. Mucha gente puede ir a la playa en 1969. ¿O pudo haber ido a la playa? Qué año tan estupendo. Vaya. ¿Aló? 6996. Bueno, ¿estamos en dónde? ¿En Hawái? En Hawái. Hombre, Hawái. Hawái 5-0. Corrupción en Hawái. No, era corrupción en Miami. Sí. Este es Hawái 5-0. De otra época. Es que yo creo que no tienen ni papa. Mira, ahí a lo lejos se ve. Se ve Pearl Harbor, fíjate. Oh. ¿Aquí yo no será un avión? No. Bien. Pues estaba Jerry Hanson. Puede salir. Con Sara Azubi, quizás estaba por allí. Anda, sí. No me digas. Coincidieron. Bikini. Coincidieron, sí, en 1969. Estaba el Mozalbete por allí, por la playa. Está ya Torretno, de tantos meses ahí. También estaba la película esta de dibujos animados. ¿Cómo era? ¿Nilo y Stitch o cómo? Lilo. Ah, eso, Lilo. Lilo, que eso... Nilo es otro. Eso era en Hawái. Hawái, sí. Bueno, resulta que encontró algo. Jerry. Yo creo que fue sin querer. ¿Qué encontró? ¿Qué encontró? Jerry Hanson. Una calavera. Un cráneo. ¿En la playa? En la playa. Sí. Quizá alguien que estaba interpretando... Se quedó dormido el cráneo. ¿A Shakespeare? Sí, puede ser. Se quedó dormido y enterrado. Y bueno, pues por casualidad Jerry Hanson lo encontró. Y desde 1969, cuidado, nos plantamos en el presente, 2005. Oigo, se le ocurre a este hombre decir, bueno, ¿qué tal si le saco un dinerillo a este cráneo? Dios. O sea, que lo tenía decorado, lo había guardado entonces. Lo tenía el cráneo allí en su casa. Reservado, guardado. Desde 1969. Sí. 36 años. Así es. Y de repente dice, oye, pues mira, ahora que se lleva la moda de poner en subasta cualquier artículo... Voy a subastar un cráneo. Por ejemplo, lo publica y venga, adelante, vamos a vender el cráneo en eBay con un precio base de $1,000... Y vamos a decir que pues que lo encontré directamente, sí, lo encontré enterrado en una playa de Hawái. ¿Para qué vamos a andar con rodeos? Qué miserable, vender un cráneo por $1,000. Por lo menos debería pedir 5,000, porque hombre, vamos, como mínimo. $1,000 no vas a ningún sitio, hombre. No le hizo la prueba de carbono. Ha esperado tantos años para $1,000. Sí. Pero sí, fue honesto, porque en ese confirmó que dijo que lo había encontrado en la playa en el 69. O sea, dije, tengo un cráneo hawaiano que encontré en la playa en 1969 y lo vendo por $1,000 como estos. Venga, a los estudiantes de medicina, si alguien quiere, claro. Por ejemplo. Empezó la puja. ¿Qué, vamos a comprar un esqueleto de plástico? Cómprate la calavera de verdad. Claro. Pudiendo tener el original, ¿por qué te vas a comprar el plástico? Exacto. Claro. ¿Para qué vamos a comprar marcas? Eso es lo que dijo él, ¿no? Para iniciar la puja. Inició. Claro, fue el texto, ¿no? El que acompañaba al cráneo. Entonces, la puja se inició hasta que, bueno, un integrante de una asociación de nativos hawaianos, ANH, ¿no? Asociación Nativos Hawaianos. Sí, ANH, como su nombre indica, sí. Pues le envió un mensaje de correo electrónico, le escribió un correo electrónico exigiéndole, pidiéndole, por favor, que desistiera de la venta. Le dijo, eres un enfermo. Bien, que devolviera el cráneo, por favor, para que volviera a ser enterrado. Sí. Que volviera a su lugar natural de origen. Bien, pues él lo pensó y dijo, bueno, pues vamos a pensarlo bien porque hay una ley de protección y repatriación de tumbas de nativos estadounidenses. De cráneos. Sí, entonces, pues venga, pues retiro la oferta. Bueno, sí. Parecía un hombre honesto, Jerry Hasson. Pues mira qué majo es que ha retirado el cráneo enseguida. Accedió a la petición de la ANH, la Asociación de Nativos Hawaianos. Sí. Y... qué buenos hoteles, ¿eh? Sí, la verdad es que estaba bastante bien. Los ANH, muy contentos. Sí, en Cuba, bueno. Empezaron ahí en Hawái, ¿verdad? Y mira, sí. Están proliferando. Los ANH, hay muchas franquicias. Bien, pues resulta que cuando ya había retirado el anuncio, apareció un comprador. Dijo, Oiga, o sea, estoy a tiempo. Se veía perfectamente la pantalla como una mano retiraba el cráneo. Y en ese momento, salía un dedo. ¡Mamor! No pito. 1.200, dijo. No. 2.500. 2.500. La puja, qué fuerte, ¿eh? De 1.000 a 2.500. Le había doblado. Sí. Casi triplica. Además, muy generoso, ¿eh? Porque podía haber dicho, a ver si hay alguno. Y dice, 1.150, a ver si hay alguno... Vendido. Claro. No, claro, pero no. 2.500, fue directamente. Directo. Sí. ¿La compra fue por teléfono? Bueno. ¿El comprador es anónimo? Claro, tuvo que haber un contacto, porque al final fue el comprador el que le llevó a la detención, el que le llevó a la cárcel, ¿sí? El que le llevó a ser juzgado. ¿Sí? Sí. ¿Qué traidor? Es que era un agente encubierto. Ah. Era un ciberpolicía. Claro, por eso no tuvo ningún problema empujar con 2.500. Sí, claro. Vamos. Hombre, bueno. 5.000. No los pagaba él. 10.000 y ya te digo nada. Claro. 300 millones de dólares. La ambición le perdió. Que, oye, ¿dónde quedamos para que me pases la testa? Pásamela. Bueno, ven. Pero sácale brillo, ¿eh? Claro. Intacta. Quedaron, el ciudadano poseedor del cráneo hawaiano apareció con una caja de zapatos, dice, aquí lo traigo. Sí, y el ciberpolicía, enseñó la placa. Dice, ¡alto a la autoridad! No puedo. Y, sí, ha sido condenado. Soy el recuperador de cráneos del FBI. Vaya función, ¿eh? Y lo detuvo. Y lo retuvo, y 600 horas de servicio comunitario. Me parece muy bien. Y tendrá que pagar 13.000 dólares por intentar vender un antiguo cráneo hawaiano. Sí. De esos 13.000, 10.000 son el precio, el coste, de enviar, repatriar el cráneo a Hawái. ¿10.000 dólares por enviar el cráneo a Hawái otra vez? Sí, yo creo que ha puesto el precio. Pero hombre, por Dios, eso también muy mal. Sin escrúpulo. Eso en algún avión que salga... No cuadran las cuentas, ¿eh? No. Eso pones, se lo envías a Harry Belafonte. En una cajita. Sí, correo urgente. Pero Harry Belafonte tiene que avión. Y eso se lo das a cualquier piloto. Y oye, apaño está. De la TUA. Claro. Se lo das y... A una aeromoza. Un lenguaje hispanohablante. Eso, oye, ¿no te importaría acercarme este cráneo a cualquier playa que veas? Lo dejas allí y ya está. Tú pregunta por cualquier miembro de la ANH. ANH y... Te lo recogeré. Dejas el cráneo y así... Oye, 10.000 dólares me parece muy caro, ¿eh? Sí. Muy caro. Bueno, bien. Un poquito. Entonces el Jimmy Husson... Jimmy Husson tiene que hacer ahora las horas de servicio comunitario. Sí. O sea, tiene que limpiar las escaleras y todo esto. Sí. Y lo van a poner con el japonés del otro día, ¿no? Como le envíen a limpiar las playas y encuentren más cosas, más... Y se hace de oro. Le sigue publicando en la web de su barca. Eso está muy bien porque, claro, tú imagínate que le dice... A limpiar las playas... Sí. De Hawái. Estoy encantado. Y con el detector. Sí, es que me lo ponen a huevo. Y empieza a sacar cráneos. El trabajo que siempre había soñado. Se vuelve loco. Claro. Y sale su madre diciendo, ¿qué queréis? ¿Qué queréis? Es un niño. ¡Mamá! ¡He encontrado otro cráneo! De pequeño aspiraba ya el hombre. De pequeño tomaba el colacao y era sacar cráneos y ver la cara. El colacráneo. Bueno, el otro día le pusieron en una playa y sacó un mamut. Dijo, empezó a tirar una tibia y dijo, dice, ¿qué queréis? Si tengo el don. Amigos, ha llegado el momento de unir nuestras manos. Encendamos los mecheros, prendamos las velas. ¡Ahí! La casa sola está desatada ya, esto es tremendo. Esto es el Despretine, no se habla de otra cosa, es el gran himno de Europa, somos europeos, ¿y qué? Los niños lo silban en las excursiones campestres. ¿Te imaginas? Vamos a contar mentiras y... Hombre. El Despretine, ¿eh? Hombre, en los viajes del inserso es el himno oficial, es la canción oficial. Todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo clama, todo el mundo lo canta. Es el Despretine, son los osos... Por cierto, ¿cómo quedó Moldavia? Muy bien, ¿no? Yo creo que sí, Rumanía. Muy bien. Bueno, y Grecia me han dicho que... Pero bueno. Eso ya lo hemos vivido, ¿no? Sí. ¿Qué hacían? La canción ¿Los de Grecia? El número uno. Ah. Oh, yo bueno, number one. Vamos a elegir el europeo del día. Sí, porque vamos a bailar el corro de la patata, que llueva, pero tenemos a unos bachilleres eslovenos. Hombre. Lo han mezclado. Hombre. Sí. Que bailan la cuadrilla. Al son de la música de la opereta El murciélago de Strauss. Qué bonito. Guayamini, trois points. Sloveni. El murciélago de Strauss. Me recuerda los viejos tiempos de turno de noche con los murciélagos. Qué bien, sí. Qué gran animal. ¿Cómo, qué cariño tengo yo al murciélago, ¿eh? Sí, pero hay murciélagos que son gigantes. Hombre, claro, hay murciélagos vampiros, hay murciélagos de todo tipo. Y luego está el Pipistrellus, que es el murciélago más pequeño que mora en la península ibérica. Claro, eso lo sabíais. No. Pues tiene apenas unos 8 centímetros. Fíjate. Sí. Se llama Pipistrellus. ¿Y el que, sí, mide dos, el, nombre. El que mide 2 metros? El que mide 2 metros se llama Pep Gasol. Pau Gasol, sí. Pau Gasol. O la bomba Navarro. No, la bomba Navarro. No, eres tú. Más chiquitín. Sí. Bueno, pues sí, tenemos... Pero... ¿A cuántos? Sí, pues son 19.000. 19.000 bachilleres. Vamos, los que hay. Los que vienen siendo... Que han acabado... secundaria. Eslovenia es un país de la antigua Yugoslavia, muy afín a Alemania. Sí, 20.256 kilómetros cuadrados. 2 millones de habitantes. 1.951.443, no me seas quicilloso. Si te digo 2 millones son 2 millones. Venga, tienes razón. Que llamé el otro día para preguntar. Ah, bueno, entonces, bien. Se han ido unos de viaje. Que, por cierto, habitables también son 20.256 kilómetros. Ah, muy bien. Sí. Buen nivel de vida. Sí, no está mal. ¿Y por qué bailan la cuadrilla? Pues desde el 2001. Se puso de moda. ¿Se puede esto traer a España y que bailemos todos Paquito el Chocolatero? Eso es lo que quiere... ¡Oh! ¡Paquito el Chocolatero! ¡Hey! Mira, ¡hey! Se le pone la carne de gallina, Martín. ¡Hey! Es más, me acuerdo del chiste que tenía que haber contado antes, fíjate. Cuéntalo. ¿Qué hacen dos neuronas cuando se encuentran en la cabeza de un hombre? Se asombran. ¡Hey! Bueno, que una estupenda costumbre, ¿no? 19.000 bachilleres bailando la cuadrilla. Exacto. Y aquí en España. Y el expresidente del Parlamento esloveno, Borut Pahor, quiere que se extienda, que toda Europa baile al son de esa opereta del murciélago de Strauss. Muy bien. Pues venga, todos bailando ya el murciélago de Strauss. Bailando la cuadrilla. Ya nos ha hablado otra cosa. Bueno, pues los saludos de la Rosa de los Vientos. Hasta mañana, que se dé bien.